sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos al 19º programa de Último Nivel. Esta noche uno de los programas más esperados de la temporada, uno de los juegos con más hype de la historia, Killzone 2, por fin en Último Nivel, el mismo día de lanzamiento. Killzone 2 ya está en las tiendas, incluso antes de que lo juguéis, muchos de vosotros podéis desentramar qué es lo que ofrece lo nuevo de Guerrilla. Por otra parte, Monolith con su alma está de vuelta y veremos qué, cuánto miedo o no nos da este nuevo FEAR 2 Project Origin. Día de shooters, en el que contaremos también con la entrevista a Ubisoft, que me acompañará, como no, dos grandes fans de los shooters, Fukui y Maneo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David Freeman. Buenas noches, tardes, días a todos los que nos estáis escuchando. Yo hoy particularmente debo reconocer que tengo muchas ganas de hacer este programa, sobre todo por Killzone 2, porque aunque sea un shooter de consola y no de PC, lo cogí con muchas ganas. No quiero decir si me ha gustado o no, pero pues eso, le tenía mucho hype y bueno, luego comentaré sobre él. Sobre FEAR 2 poco comentaré, porque ya sabéis que yo tengo miedito a estos juegos y Alma la he visto un poco de lejos y gracias, así que bueno, ahí estaré en un rincón, ¿vale? Luego en el rinconcito Fukui, ya le ayudaremos nosotros a darle salud. Maneo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos desde Radio Moncada 104.6. Esta noche en el que veremos cómo el humo crea forma en Killzone 2 y cómo la forma desaparece como el humo en FEAR. Y a ver qué tal estos dos shooters, estas segundas partes, qué tal sientan hoy día. Muy buenas noches. Señores, esto empieza ya. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. We'll be right back. bien, ahora acompañándonos de fondo la banda sonora de Brothers in Arms, juego de Ubisoft, como no. Pues pasaremos a la entrevista con Lucía Guzmán, PR Manager de Ubisoft, que intentará, dentro de sus posibilidades, de lo que le dejen sus jefes más bien, contestarnos a las preguntas que hemos recopilado entre el long team y la gente del foro. Muy buenas noches, Lucía. Muy buenas noches. Segunda entrevista de último nivel, en este caso a Ubisoft, de la mano, como bien ha comentado Fukuy, con Lucía Guzmán. Esperamos dejarte vivita al final de la entrevista, que no sufras. Eso espero. Y nada, sobre todo dar, empezando con una pequeña perspectiva, lo que ha sido el año 2008. Hemos visto que Ubisoft, o sea, más allá de la calidad, que ha sido fuera de toda duda, se ha compatibilizado el tema de franquicias menos conocidas por muchos de nuestros oyentes, como puede ser Imagina Ser o Rayman, con ya cosas como Far Cry 2, Prince of Persia, incluso Rainbow Six Vegas 2. Generalmente Ubisoft siempre se habla también a nivel de cifras macroeconómicas, que si declaraciones de Yves Guillemot, presidente de Ubisoft, pero a nivel de España, o sea, en Ubisoft España, ¿qué se cuece? ¿Cómo ha ido el año? ¿Qué pequeños retazos nos puedes dar de cómo ha ido el año? Bueno, la verdad es que este año ha sido un año un poco pachucho para todos, no solamente para Ubisoft, sino en general para casi todos los publishers. Porque, bueno, por un lado tenemos el tema de la crisis y por otro lado tenemos el más que grave problema de la piratería. Entonces, nosotros nos hemos encontrado en una situación en la que una línea tan fuerte como de casual que teníamos, para sobre todo para DS, pues si bien el año pasado tuvimos unos niveles de crecimiento increíbles, este año hemos estado pues lejos de poder mantenerlos, pero no porque por nuestra parte no hayamos puesto empeño en ello, sino porque las circunstancias básicamente no nos han acompañado. Claro, en ese sentido, más allá de la crisis, además de la apuesta por una localización de calidad, o sea, realmente hacéis una inversión que os cuesta un dinero, sobre todo a nivel de doblaje, en tema, por ejemplo, y el ejemplo que nuestros oyentes más nos han alabado es el tema de Prince of Persia. O sea, ahí hay un dinero que se apuesta. Hombre, nosotros tenemos siempre muy claro a la hora de hacer nuestros planes de marketing cuáles son nuestros productos más importantes y siempre intentamos, pues eso, que nuestras campañas consigan dar un paso más, ¿vale? Y no repetirnos. En el caso concreto de Prince of Persia, teniendo un producto que tenía una dirección artística tan arriesgada porque se alejaba tanto del fotorrealismo, pues lo lógico era que pues todos los virales que se hiciesen, todos los trailers, todas las imágenes, todo eso tiene que formar pues como un círculo, todo tiene que envolver al juego y estar acorde con lo que nuestros equipos de Montreal desean mostrar al resto del mundo, ¿no?, a todos los jugadores. Pero bueno, y en cuanto a lo que dices de la localización, la verdad es que eso es algo de lo que nosotros siempre estamos muy orgullosos, porque siempre son comentarios muy positivos que solemos leer en los foros y que la gente siempre agradece, oye, que el juego esté bien doblado, con unas voces correctas, muchas veces que además son voces muy conocidas, porque son también de actores que oímos en series y en películas. Y la verdad es que siempre hemos recibido hasta ahora muy buen feedback y es lo que nos anima siempre a localizar todos nuestros títulos. En ese sentido, bueno, citar brevemente que durante toda la entrevista nos va a acompañar la banda sonora de Brothers in Arms, fantástica banda sonora, juego Ubisoft, o sea que en ese sentido vamos a estar bien acompañados. Y como bien comentas, o sea, además de que vosotros leéis los foros, o sea, intentéis tener el máximo contacto de lo que siente la gente y de lo que expresa, ¿qué se siente como miembro de Ubisoft e incluso como miembro de la industria cuando se hace una apuesta tal en un juego como Prince of Persia y luego ves según qué comentarios o que la gente no ha entendido el concepto? ¿Realmente crees que es que se ha apostado mal, uno se llega a arrepentir, o es que sinceramente la gente no está capacitada para entender? No, mira, yo soy de la opinión de que todos los juegos son buenos, es decir, todo depende de la persona de quien lo juegue, básicamente. Entonces, Nosotros la verdad es que con las arenas del tiempo ya habíamos realmente sacado todo el jugo posible a Prince of Persia y teníamos que apostar por algo totalmente distinto. Y yo he tenido oportunidad de hablar con gente del equipo de Montreal y ellos, de hecho, Mikael Abad, que es el director creativo, es un tipo realmente increíble, con grandes ideas. Que luego los consumidores lo hayan encontrado demasiado artístico, que se han alejado mucho, pues la verdad es que luego nunca se puede contentar a todo el mundo. Es decir, hay consumidores que son muy conservadores, que siempre quieren lo mismo, que no quieren salirse de los esquemas que ya están establecidos, pero luego hay otros muchos que sí esperan que los publishers consigamos, pues eso, sorprenderles y dar un paso, llegar más allá. Y nosotros realmente, y Guillermo como presidente de la compañía siempre está insistiendo en la necesidad de ser creativos, en la necesidad de innovar, en la necesidad de no quedarse estancados. Y entonces realmente Prince of Persia responde a esos principios. Ahora, que la gente no le acabase de gustar, pues hombre, nosotros consideramos que es una pena, porque realmente consideramos que la mejor forma de describir Prince of Persia es como un cuadro en movimiento, ¿no? Y estamos realmente convencidos de ellos. Que luego, a nivel de ventas, pues no se haya visto reflejado porque la gente ha tenido muchas dudas, pues son apuestas que hay que tomar, pero si uno no se arriesga tampoco, es decir, luego también te quedas estancado y eres víctima de tu propia estrategia conservadora. La verdad es que no podríamos estar más de acuerdo en ese sentido, sobre todo con lo del cuadro en movimiento, porque es una de las cosas que dijimos en nuestro análisis. Ahora Fukui será el que te hará la otra pregunta. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? A ver, yo voy a ser bueno, tranquila. Te voy a hacer preguntas, pues como ya que mencionabas las apuestas de Ubisoft, la preocupación que tiene Ubisoft por la opinión de la gente, yo lo sé de buena mano porque colaboré en su día con Ubisoft en tema foros, pues ¿cómo afrontáis lanzamientos como el de Prince of Persia o cualquier otro ante una campaña? Es decir, ¿apostáis por el marketing? ¿Creéis que tiene fruto en España? ¿Creéis que vale la pena la inversión o creéis un poco más en el boca a oreja, en las revistas especializadas, en medios más concretos? Pues eso siempre depende del tipo de producto que tengas. Para un producto casual, donde la gente está muy influenciada por el precio o por lo que ve en la televisión, son compras mucho más impulsivas. Es gente que quizás informa menos acerca de videojuegos, solamente busca jugar un rato, son juegos que compran y que abandonan muy pronto. Pues en ese tipo de casos, por ejemplo, la televisión es casi siempre como la apuesta más segura, ¿no? Sin embargo, vemos que para aquellos que son jugones, para la estrategia de los juegos hardcore cambia bastante. Vemos que cada vez aumenta más la importancia de los medios online, que nuestro país se están profesionalizando mucho más, hay muchos más medios auditados, con plantillas fijas, no simplemente con colaboradores que se les paga con juegos o cosas así, sino que la gente se está empezando a tomar esto muy en serio y vemos que además los medios online tienen infinitas posibilidades porque permiten ver vídeos, permiten ver imágenes, permiten tener formatos de publicidad muy diferentes y luego ya no solamente eso, porque luego está la web 2.0, están todos estos blogs, los medios, comunidades, medios sociales tipo Facebook, Twitter, todo este tipo de cosas. Entonces eso nos da muchísimo más juego y está claro que hay una importante migración de los jugadores hardcore de la prensa escrita hacia los medios online. Entonces para nosotros realmente este año será una de nuestras mayores apuestas a nivel de marketing. Porque ahora que citas al mercado casual, quizá el mercado casual ha sido muy criticado por la parte de jugadores más expertos, de jugadores hardcore, puesto que habéis tenido, sin duda, vosotros una campaña, habéis sido los abanderados de juegos como los Imagina Ser, campañas que pues han dado cierta polémica, que algunos usuarios pues sientan que Ubisoft está dejando de lado el mercado hardcore, algo que nosotros no creemos, vemos un poco todo el cuadro y creemos que hay hueco para todos y que además unos títulos pueden luego financiar otros. Pero vosotros ante estos títulos, ¿cómo os sentís por las críticas? O sea, ¿os importa mucho, no? ¿Realmente queréis seguir apostando por este mercado casual? ¿Vale la pena? Yo aquí quiero hacer una puntualización. O sea, hay mucha gente que critica sin haberlos probado. Sí, exacto. El otro día lo decíamos en el foro, que yo los he probado. Imagina ser. Y me sorprendieron gratamente. De verdad, y yo también, en serio. Hombre, yo creo que nosotros hemos sufrido una gran incomprensión por parte de los jugadores, eso, más hardcore, porque no entendían este movimiento, pero realmente, es decir, el mercado para los jugadores más jugones está ya bastante ocupado y todos los años hay una gran competencia, y no solamente nosotros sacamos IPs muy fuertes, es que la saca todo el mundo, y esto es la carrera por ver quién innova más, quién saca el próximo next big thing. Entonces es necesario encontrar nuevos caminos, nuevos mercados a explorar. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Imaginacer, veíamos que había un mercado para niñas que estaba totalmente sin explotar, y en los focus group, en los grupos de muestreo, las niñas decían: sí, bueno, es que yo tengo una DS, pero a mí no me gusta jugar con el juego de mi hermano. Yo quiero un juego que sea solo para mí y que mi hermano no pueda jugar con él, ¿no? Pero las niñas quieren jugar a ser princesas, o quieren jugar a las mamás, o quieren jugar, pues eso, a ser diseñadoras. Y hay gente que lo consideró como que era algo machista, pero es decir, nosotros todas las decisiones de qué tipo de juegos se hicieron, se hicieron en base a lo que a las niñas les gustaba jugar. No es simplemente que tengamos un tío ahí que de repente diga: ah, pues vamos a hacer esto. Eso está meditado por parte de nuestros equipos, en nuestra central, que trabajan con la estrategia de las marcas, y se decidió apostar por eso. Nosotros nunca hemos abandonado al jugador hardcore. Prueba de ello es que hemos sacado productos como Far Cry 2, que te ofrece más de 100 horas de juego. Hemos vuelto a sacar Prince of Persia. Nos hemos arriesgado con un producto como End War. Tenemos productos como los Rabbids, que valen para hardcore y para casual. Es decir, Imaginacer no es para un machote de 30 años que le gusta encerrarse en su casa a jugar FPS. Entonces, cuando vea este tipo de productos, tiene que pensarlo dos veces y decir: vale, es eso, yo soy un chico de 30 años que llevo toda mi vida jugando a videojuegos, pero realmente esto es para una niña de 6 años que le gusta disfrazarse de Blancanieves. Es que son tipos de consumidor totalmente distintos, y yo creo que ahí la gente perdió a veces como un poco la perspectiva, y fue muy duro con nosotros. O sea, entendemos el miedo de los jugadores de decir: es que nos van a abandonar, pero es que en ningún momento. Es decir, yo os puedo garantizar que estudios como el de Montreal o como el de Shanghai están entregados al 100% a juegos hardcore. O sea, que estos son simplemente nuevas vías que hay que explorar, porque el mercado casual es muy grande, ya veremos hasta dónde llega, si esto es como la burbuja inmobiliaria y luego explota o no. Pero mientras nosotros, es decir, podamos explorar nuevos mercados, evidentemente iremos a por ello. Estupendo, pero por desgracia las críticas no acaban ahí. Creo que Ubisoft está un poco destinada a que siempre le llevan críticas, pobrecitos, de todos lados, porque del sector PC últimamente también le llueven algunas críticas, del sector hardcore, del sector más conservador quizá, por dos tendencias, un poco la subida de precios que se ha visto. Los juegos PC, que solían valer 40 euros, ahora suben un poco a 60, y el DRM, que también ha causado polémica. Ante estas polémicas, ¿cómo actúa Ubisoft? Pues bueno, yo, respecto a lo de los precios, decirte que no somos los únicos que lo hacemos. Entendemos que nos critiquen, pero no somos el único publisher que lo hace. De todas formas, estas cuestiones de precios, es decir, son estrategias internas que a veces en España incluso no tenemos poder de decisión sobre ellas, ¿vale? Y que es eso, se quedan internas, eso no es tema de discusión público. Pero por otro lado, lo del DRM que me comentas, nosotros entendemos las quejas de los usuarios, pero también esperamos que el usuario que se ha comprado el juego entienda por qué lo hacemos. Nosotros necesitamos encontrar formas de paliar la piratería, y que el DRM no sea la mejor forma de hacerlo, puede ser, pero es que quedarse de brazos cruzados aún es peor. Entonces, bueno, sí, entendemos sus quejas, pero es que no estamos como un poco atados de manos. Es decir, la situación que tenemos nos sobrepasa, no contamos con ningún tipo de apoyo gubernamental, no contamos con una ley que nos apoye, que realmente castigue a aquellos que obtienen de forma ilegal, ya sea videojuegos, como música, como cine, me da igual lo que sea. Es decir, toda la industria del entretenimiento está sufriendo esto, que a lo mejor sería mejor que todos los juegos fuesen a través de descarga, con códigos, con un sistema, no lo sé, pero de momento es lo que hay, y nosotros intentamos luchar con las armas que tenemos. Por suerte tampoco es todo malo, y Ubisoft es gran conocida por su gran línea, fantástica línea, Code Game, de juegos baratos, de juegos de calidad. No confundir juegos baratos con juegos de segunda, sino que juegos que gustan, y nos gustaría saber un poco cómo funcionan este tipo de iniciativas. Bueno, la línea Code Game surgió de hecho porque nosotros estábamos viendo que nuestro mercado del PC se estaba hundiendo, porque fue el primero en sufrir la piratería de forma masiva. Entonces nosotros decidimos crear una nueva línea que nos permitiese volver a animar a la gente a comprar, a tener juegos legales, y entonces simplemente en función de la longevidad del título tienen un precio más o menos alto. Normalmente los títulos de PC, hay algunos que salen directamente en Code Game, otros que salen directamente a Full Price y luego pasan a Code Game con el paso del tiempo. Es un poco como el sistema, digamos así entre comillas, como el sistema del Platinum, ¿no? Pasado X tiempo, pues nosotros ya lo vamos bajando de precio, hasta títulos súper viejos que cuestan 5,95 y cosas por el estilo. ¿Se venden bien? ¿Es una buena...? O sea, ¿la decisión al final os ha sido rentable o no? Sí, desde luego para nosotros sí, y además nos sirvió para situarnos muy bien en el mercado del PC, que porque claro, bueno, quitando Vivendi y tal, Blizzard, todo ese tipo de cosas, EA con los Sims es que le comía terreno a todo el mundo, y entonces pues a nosotros nos sirvió como para encontrar el camino e ir subiendo en market share del mercado de PC. La apuesta por PC está clara en ese sentido, o sea, Code Game es algo que funciona y gusta. Y ya volviendo al tema de consolas, estábamos comentando antes el tema de sectores más casuales o sectores que son otro tipo de jugadores, y en ese sentido, aparte de DS, Wii también ofrece pues un tipo de público que antes no jugaba videojuegos. ¿Tan difícil es llegar al mercado de Wii más allá de juegos como, por ejemplo, Rayman Rabbids? Hombre, nosotros que no consideramos Rayman Rabbids como un producto absolutamente casual. No, en absoluto. Es decir, lo podría jugar cualquier persona. No tiene un super fan del RTS, también le puede gustar hacer el chorras con los conejillos estos delante de la Wii. O sea que no tiene nada que ver. Sin embargo, sí que es cierto que el tipo de target que tiene la consola es el de un consumidor totalmente casual, y de repente todo vio ahí el boom y quizás nos hemos ido muy por ahí, pero sí que es cierto que la máquina puede dar mucho juego desde el punto de vista hardcore. O sea, sin ir más lejos, Zelda, cuando salió la máquina, era un juego buenísimo, o incluso Red Steel, que si al final no era todo lo bueno que la gente esperaba. Sí, es cierto, pero era una idea muy original. Eso, eso nadie nos lo puede negar. Y daba a la máquina muchísimas posibilidades. Yo creo que a la Wii le falta realmente por tenemos que explorar su lado más hardcore. También es cierto que cuando salió la máquina también había mucha gente que la criticaba, porque claro, no la puedes comparar con una 360 o con una PS3. Es decir, cada máquina ofrece cosas distintas. La Wii ofrece quizás una experiencia de juego más inmersiva si realmente el control del Wiimote está bien logrado. Supongo que ahora con el Wii Motion Plus se solucionarán muchos de estos problemas, pero quizás sí que es el momento de intentar llegar un poco más allá por parte de los publishers e intentar arriesgarse con el hardcore en Wii. Pero también es cierto que es que la inmensa mayor parte de la gente que tiene una Wii es público casual, entonces es un poco complicado. Ya, pero en ese sentido, y finalizando el tema de Wii, claro, ¿cómo como third party compites contra Nintendo, que anuncia un Wii Motion Plus? Las third parties, muchas de ellas ni sabían que existía. Todos los primeros juegos que van a salir con el Wii Motion Plus van a ser de Nintendo, y en ese, claro, quizá vosotros lo aprovechéis con Red Steel 2, pero la verdad es que dentro de Wii parece que desde las third parties es difícil competir contra la propia competencia de Nintendo dentro de la consola. Hombre, yo, si te miras los tops de ventas de las consolas de Nintendo, ellos arrasan. O sea, el resto la verdad es que tenemos poco que decir. Entonces, Nintendo es Nintendo, son japoneses, tienen su forma de trabajar. Que sean más o menos cerrados que otras compañías, pues bueno, eso ya son cuestiones estratégicas, cultura empresarial, llámale como quieras. Realmente para nosotros es bastante complicado. Nosotros pusimos muchos esfuerzos en que Red Steel fuese un producto muy puntero, pero estaba claro que al lado de Zelda nos quedábamos cortos. Ellos siempre van a tener la ventaja porque la máquina es suya, tienen más información, acceden a la tecnología antes. Pues, ¿qué le va a hacer? Es trabajo de las third parties el ponerse las pilas e intentar llegar a su mismo nivel. Pero está claro que ellos, como fabricantes del propio hardware, siempre van a tener ventaja. Bueno, Lucía, ahora ya entramos en juegos más concretos, en preguntas un poco más directas, más breves incluso, que tampoco te queremos robar mucho más tiempo. Dinos, a ver, o a ver si nos lo puedes decir, nos gustaría saber cuáles han sido los tres superventas de Ubisoft en España en este último año, en el 2008. Pues mira, curiosamente serían Rayman Raving Rabbids, mira, Prince of Persia, Far Cry 2 y luego la gama de Imaginacer. Y luego ya, siguiendo también el tema de consolas, otra pregunta, que es, son preguntas base que realmente se la vamos a hacer a todas, es ¿cómo enfocáis vosotros el tema de los contenidos adicionales, en este caso entre 60 y Play 3? Va a salir dentro de poco el nuevo contenido adicional para Prince of Persia. ¿Realmente es una gran parte del pastel? ¿Es simplemente añadidos? ¿O cómo lo enfocáis realmente? Bueno, nosotros siempre buscamos que... Bueno, hay veces que hay contenidos descargables que son, pueden ser simplemente, imagínate, nuevas armas, o yo me acuerdo que para Shaun White había un pack descargable que se llamaba el Glamour Pack, en el que tenías así una ropa muy fashion para ir a esquiar. O sea, es decir, eso ya de luego depende, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del contenido descargable de Prince of Persia, ofrece otras 2 horas de juego, es decir, es un pack muy, muy, muy completo. ¿Que el camino vaya por aquí? Pues mira, es posible. Para nosotros es una forma de buscar que... Es decir, nosotros tenemos que buscar formas en las que la gente se quiera comprar el juego. Y hay que conseguir eso, decir, bueno, quédate con el juego porque luego tendrás una expansión. Mira, por ejemplo, lo que pasa con GTA, que ahora todo el mundo está con esa expansión como si fuese el juego original, ¿no? Pues los contenidos descargables van un poco por ahí. Se trata de seguir manteniendo, además, en temas de comunidades, como pueden ser los juegos de Tom Clancy, por ejemplo, de seguir manteniendo, digamos, viva la llama, que la gente mantenga el interés para cuando salga el próximo, para generar como un universo más grande, dar muchas más posibilidades. Entonces, hay packs que todos los publishers podemos sacar y que son más o menos justificables, pero la tendencia es que cada vez los packs descargables tengan mucho más contenido y no sea, pues eso, un mero añadido con unas pocas armas o diferentes skins de personajes. Es decir, que sea algo bastante más currado. Lucía. ¿Es una nueva forma de ganar dinero? Pues sí, está claro que nosotros tenemos que explorar el mayor número de posibilidades para compensar las pérdidas que tenemos por otro lado. Lucía, de todas formas, te puedes decir de mi parte a quien corresponda, pero eso lo dices, oye, me ha dicho Samuel Fukui de último nivel, que muy mal por no sacar contenido descargable en PC, porque Prince of Persia, el epílogo, no voy a poder jugarlo. Muy mal, ¿eh? O sea, se lo dices a quien toque, de mi parte, ¿eh? Lo haré, prometido. Vale. Y bueno, ya la última pregunta así un poco de fondo, ya las preguntitas cortitas. O sea, haciendo un poco de visión de pasado, ¿qué crees que es realmente necesario en este país para que la consideración a los videojuegos en muchos aspectos deje de ser un estigma, teniendo en cuenta que factura más dinero que cine y música y que no hay ayudas? O sea, la música tiene su canon que recibe ayudas por el tema de piratería, pero los videojuegos es que no tienen ningún tipo de ayuda, y ya no hablemos a nivel de desarrollo de videojuegos en España. O sea, ¿pensáis en esto alguna vez? Hombre, nosotros consideramos que realmente hay videojuegos que se pueden considerar como auténticas obras de arte, realmente. Quizás el problema es que se ve el videojuego como una obra mucho menos personal, como puede ser una película para un director o una canción para su compositor. Esto es, se ve simplemente como mera tecnología, pero es curioso porque luego puedes tener una película hecha totalmente en CGI y sí que se puede considerar una obra de arte, ¿no? O sea, se dan este tipo así de contradicciones. Yo creo que nosotros somos una industria que ha crecido muchísimo más rápido que la música, muchísimo más rápido que el cine en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto. Y culturalmente aún nos tenemos que adaptar. Aún hay gente a la que le resulta extraño que una señora de 60 años le dé por comprarse un producto tipo brain training, ¿vale? Hay gente que todavía se queda sorprendida de lo que puede llegar a ser una máquina. Quizás estamos empezando a ser una forma de entretenimiento masiva, pero aún no tan, tan, tan masiva. Aún hay gente a la que le resulta extraño, complicado, pero con las nuevas generaciones está claro que no es así. O sea, ahora todos los chavales nacen con un mando y un móvil en cada mano. O sea, les será mucho más todo como mucho más cercano. Y además, ello permitirá que además se puedan considerar los videojuegos realmente ya como clásicos. Y decir, pues oye, me voy a volver a jugar pues Assassin's Creed, igual que te puedes volver a ver, no sé, Apocalipsis Now o Casablanca, ¿no? Es decir, como volver a revivir los clásicos, considerar que realmente hay obras de arte que deberían estar expuestas, a lo mejor vídeos, no sé, tendríamos que hacer un museo de videojuegos con trailers que estén pasando todo el tiempo. Pero quizás es eso, es que se ve como algo demasiado tecnológico y poco humano en relación con otros tipos de arte. No podríamos estar más de acuerdo. De hecho, aquí nosotros hacemos la broma de que dentro de unos 10-15 años estaremos dando nuestra propia asignatura de videojuegos. O sea, yo como profesor, hoy vamos a dar Zelda, por poner un ejemplo. Pero ya dejando de banda el pasado, ya entramos en un poco futuro, un poco que nos hables del 2009. Hay ahí bastantes franquicias interesantes de Ubisoft que pintan muy bien, se sabe poco y quizá nos puedes desvelar algo. Temas como... Pues no puedo desvelar nada. Ya sé que hay millones de rumores que pululan por ahí, que si Splinter Cell, que si Assassin's Creed 2, que si Red Steel 2, que si... I Am Alive, también. I Am Alive, Beyond Good and Evil 2. ¿Perdón? Beyond Good and Evil 2. Bueno, por ese sí que puedes esperar. Pero... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Cómo me ha encantado esa respuesta! Es decir, bueno, nosotros consideramos que Michel Ancel es un genio, pero esto es como Peter Molyneux y Fable, o sea... Ya te puedes, es decir, supongo que tardaremos en ver ese producto, lo veremos, pero ya te digo yo que no va a caer de aquí a 3 meses, ¿eh? Pero del resto yo la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer el catálogo que vamos a tener este año hace 2 semanas con algo más de profundidad y nos hemos quedado muy gratamente sorprendidos. Realmente hay productos que todo el mundo está esperando y que creemos que Madre realmente nombres. No van a decepcionar a nadie. Pero hasta aquí puedo leer con los 3. Y cuando tengamos información, no os preocupéis que todo el mundo lo sabrá y probablemente lo proclamaremos a bombo y platillo, pero creo que os vais a tener que morder las uñas un poquito más. Vaya, nos vamos a quedar sin uñas. ¿Realmente algún bombazo para 2009? O sea, algo que realmente sea rompedor, o no tienes por qué dar detalles, o tiene que ser en 2009, pero... Algo inesperado. Realmente una apuesta que consideréis casi apuesta segura. Hombre, apuestas seguras ya te digo yo que alguna tenemos, pero rompedor, sí, es decir, no es, no, vais a ver cosas muy mejoradas, pero esto no va a ser como el primer año que sacamos Assassin's Creed, que todo el mundo lleva como 2 años esperándolo ahí como agua de mayo, ¿no? Damos un paso más allá, ¿vale? Pero hay muchas cosas que todavía no se pueden desvelar. Así nada, que no te mojas. No, yo te digo yo que no. Bueno, entonces, ya para finalizar un poquito, siendo un poco malos, y es algo que vamos a hacer en todas las entrevistas, dinos un juego de la competencia que os gustaría tener bajo el sello Ubisoft, y no vale decir World of Warcraft. Joder, macho, no de fútbol. No de fútbol. O sea, sí. No porque yo tenga especial interés en los juegos de fútbol, pero porque está claro que en este país lo que vende es eso. Es verdad, es curioso que Ubisoft no tiene línea deportiva. No, nosotros no tenemos línea deportiva. pero apostamos por otro tipo de géneros, por ejemplo. No, estupendo. Sí, sí. O sea, nosotros hacemos apuestas como generar millones de productos bajo el universo Tom Clancy que están relacionados entre ellos, desde aviones hasta Ghost Recon, Rainbow Six, Endwar, es decir, cada compañía apuesta por lo suyo, ¿no? Y además, bueno, está claro que además mantener juegos de deportes es muy caro porque hay que pagar las licencias. Y un juego sin licencias también sabemos que es así como un poco fulero. Pero sí, supongo que el de fútbol, más bien por las ventas. Sí, por las ventas. Yo, a nivel personal, no me importaría tener God of War, pero eso es por gusto personal, ¿vale? Pero, bien, ya te digo, a nivel de ventas, claro, todo el mundo quiere tener un juego de fútbol. O un Guitar Hero, o una cosa de estas. Muy bien. Qué grande. Bueno, bien, bien. O sea, te damos mini punto a ti, no como a José Valero Electronic Arts, que no se quiso mojar. O sea, que en ese sentido, muy bien. Y, bueno, decir también... Bueno, perdón, antes de nada, ya que has comentado lo de las aviones, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis para Tom Clancy's Hawks? Que sale en breve, si mal no recuerdo, en un mes ya está a la venta. Por cierto... Sí, sale ahora en el mes de marzo, a principios. La verdad es que el feedback que hemos tenido hasta ahora ha sido muy positivo porque, bueno, el género de combates aéreos pues es bastante nicho, aunque forme parte del universo Tom Clancy, no deja de ser eso, combate aéreo. Pero realmente las opiniones de la gente que lo ha podido ver hasta ahora han sido súper positivas. Todo el mundo nos ha dicho que se ha quedado muy alucinado de poder ver con increíble detalle cada una de las ciudades que sobrevuelas, el dinamismo de los combates, que realmente, ahí puedes volar con o sin asistencia, y se nota mucho, para volar sin asistencia ya hay que tener pericia. Realmente todo el mundo ha dicho que se ha quedado entusiasmado, independientemente de que luego, pues eso, el género de combates aéreos sea más o menos popular. Por cierto, Lucía, que es mi labor dentro del programa contactar con las empresas para pedirles material, ya que nombras a Hawks, a ver si nos enviáis alguna copia para analizar. ¿De qué la quieres? ¿De PC? PC, por supuesto. PC, siempre nosotros siempre... fans de PC. Vale, pues hecho. Entonces, y encima, como lo he dicho ahora mismo en vivo y en directo, no me puedo retractar. Ahí está. Qué grande. Bueno, ya finalizar con tu juego del año 2008, de Ubisoft y personal, o si es el mismo que el que quieras. No, si tuviese que escoger uno de Ubisoft, me quedaría con Soul Calibur, porque soy súper fan de la saga. Y encima que lo distribuyésemos nosotros ya me parecía la leche. ¡Qué grande! Nos has dejado cuadros. Sí, sí, sí. Pero si tuviese que escoger uno de la competencia, yo realmente creo que me quedaría con Little Big Planet. Oh, es decir, es un juego que si juegas tú solo, pues bueno, puede llegar a hacerse monótono porque está recogiendo bolitas de luz, pues bueno, tiene sus limitaciones. Pero realmente si estás jugando varios es súper divertido, y la customización de tu Sackboy y andar pegando pegatinas y sacarte fotos y tal. Realmente han creado como un mini universo que me parece único, precioso y una apuesta muy, muy, muy original. Realmente a mí fue uno de los juegos que más me ha gustado. Pero mira, me quedo con Soul Calibur, así es. Creo que vamos a coger este extracto y lo pondremos junto con los premios 2008 porque Little Big Planet fue nuestro mejor juego del año. Y mejor multijugador por todo el tema de esto de la comunidad que bien has comentado. O sea, que mira, alguien que lo entiende. Y para finalizar, yo te quiero hacer una pregunta a título personal. O sea, algo que nos ha maravillado en último nivel sobre todo es los trailers de Prince of Persia. O sea, todo el foro, todos nuestros oyentes hemos estado enamorados constantemente de los trailers. ¿Quién hace los trailers de Ubisoft? Pues los trailers de Ubisoft, bueno, nosotros dentro de los estudios hay gente que se dedica a hacer exclusivamente trailers, porque, bueno, no es tan sencillo como parece, realmente es como hacer una mini película, ¿vale? Y además hay que saber qué momentos escoger, que transmitan bien la acción, que no solamente que no sean demasiado tecnológicos, sino que también tengan un enfoque de marketing. Tiene bastante chicha, desde escoger la música al doblador. Y además nosotros, bueno, desde España la verdad es que damos mucho, mucho, mucho la brasa para que siempre vengan con subtítulos, porque ya estábamos hartos de los vídeos siempre en inglés, sobre todo para los detalles, que entonces no había nadie que entendiese nada. Entonces, La verdad es que todos los hacemos internamente, sobre todo, si el estudio es externo, no siempre, en esos casos Ubisoft tiene que ser editor, pero cuando se trata de un estudio propio de la empresa, siempre es un equipo interno. Vale, si ves algún día le das un abrazo, porque aquí de verdad ha habido páginas, ríos de tinta alabando los trailers de Prince of Persia. Corazoncitos. Corazoncitos, o sea... Corazoncitos. Ha sido un, sí, de verdad, uno de los momentos del año en el foro y con nuestros oyentes. Sí, la verdad es que creo que con Assassin's Creed ya empezamos... con aquel primer vídeo en el que salía la música de Uncle y tal, ya fue como que empezamos a meternos en esta dinámica, y la verdad es que estuvieron muy bien escogidas las bandas sonoras de los trailers este año para Prince of Persia. Era todo así como muy emotivo, ¿no? Muy cinematográfico. La verdad es que nosotros también quedamos muy contentos con el resultado. Oye, Lucía, yo ahora ya no te pregunto nada más, solo que ya que Freeman se ha tomado la licencia de preguntarte algo personal, y a mí ya que me has apabullado literalmente con lo de Beyond Good and Evil 2, pues sí, me he quedado hecho caldo. Pues una pregunta doble. Una, Splinter Cell Conviction, ¿nos gustará a los fans de la saga? Y dos, ¿veremos algún día otra vez a Rayman de vuelta sin los conejitos? A ver, Rayman no ha muerto, no se lo han comido los conejos, ni lo han secuestrado, ni nada por el estilo. Anda por ahí, pero de momento los conejos tienen bastante trabajo, ya lo veréis. Pero luego Splinter Cell Conviction, yo ya lo he visto, la verdad es que nos tenía muy, muy, muy buena pinta. Yo quiero ver las tres lucecitas, dime que están ahí. ¡Ay! Hombre, sí hay, ¿vale? Pero ya no es el tío que va infundado. Es decir, ya en Double Agent dábamos como un paso más ya. Hombre, Sam ya tiene unos añitos, ¿eh? Sí. O sea, se supone que en el juego debe tener en torno a los 40 y largos, casi 50 años. O sea, no es un muchachito de 20. Entonces, la verdad es que nosotros lo que vimos nos llamó mogollón la atención. Creemos que puede gustar a los fans de Splinter Cell de toda la vida. Vale. Y también, bueno, esperamos atraer a nuevos fans. Pero bueno, yo creo que cuando, ya sé que hay millones de rumores, cuando realmente digamos, miradlo, creo que os va a sorprender mucho. Estupendo, gracias. Bueno, ya está, ya lo has contestado y ya no va a dar el coñazo más con Splinter Cell. Ya con esta respuesta ya tiene para varios meses de tranquilidad. Sí, sí, sí. Gracias. Vale, me alegro. Bueno, Lucía, pues nada más. Hasta aquí la entrevista. Nos hemos alargado un poquito más de lo previsto, pero la verdad es que muy contentos. Muy agradable. Creo que los oyentes también van a quedar tremendamente contentos, no solo con la información, sino con los puntos de vista y sobre todo para acercar un poquito a todas esas empresas de las que tanto se habla y de las que tanto se desconoce y muchas veces se critica sin saber. O sea que en ese sentido, muchísimas gracias por la entrevista y por las facilidades. ¿A vosotros? Pues nada más, de verdad. Ya sé que me repito, pero gracias por las facilidades y por haberlo hecho tan accesible. Nada, un placer. Pues muy buenas noches y, muchas gracias, y hasta la próxima. Muchas gracias, chao. Adiós. Adiós. Bueno, señores. Ha dado tela, ¿eh? La entrevista. La verdad que sí, y encima se ha mojado, que a mí es lo que me gusta aquí, que se mojen. Claro. Estamos en familia, aquí no pasa nada. Y sobre todo escucha. Eso, sobre todo no eso. Nada. O sea, una de las cosas que más me gusta es no solo que se mojen, sino que no muerden. ¿Sabes? Que están ahí, que siempre miran de hacerlo accesible, más allá de los intereses económicos, que obviamente hay como empresa, ya lo comentaba ella, siempre buscando también el verlo, el ir más allá y el que se ha interpretado como arte esto de los videojuegos. O sea, que aunque parezca mentira, no todo es dinero, aunque sea lo más importante. Bueno, señores, hasta aquí la entrevista y volvemos con... Alma y FIAR 2. Va a haber flameo. Qué rabia me da que se acabe la música cuando acabo de hablar. En fin, señores, una breve pausa y empezamos. De vuelta con Monolith Software, quizá uno de los dioses del PC. Inoblizar, Fukui. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡No! Tiene que hacer valer la firma que le han hecho de Fukui fans. Tienes, hombre, una trupe. Es que me provocas, me vas buscando, Freeman. O sea, te lo dije, con Blizzard. Pedazo grito que Valve y Crytek, no te metas, por favor. Yo con Valve y Crytek, con Valve me meto por ser unos ratas con lo de Steam, que son unos careros. Pero eso no depende solo de ellos. Ya, ¿sí? Claro. Todos están diciendo que depende de ellos. Electronic Arts, que depende de ellos, que ellos no nada. O sea, que no me vengas con esas de defensor del malo. Bueno, señores, empezamos con Monolith Software, que para quien no los conozca son los cracks creadores de No One Lives Forever, Alien vs Predator 2, Shogo, Fear, Condemned, y estoy convencido que me dejo alguno y seguramente me arrepienta de dejármelo. Pero de verdad son gente que desde siempre ha apostado. Tron 2.0 también era suyo, si mal no recuerdo. Sí, te lo busco, Freeman. Qué grande que es Monolith Software, siempre apostando por ir más allá con el tema de los shooters. Hace unos años planteó una propuesta más que interesante llamada FIAR, una vuelta que ya había investigado con Alien vs Predator 2 al género del terror y los shooters, planteando unos sustos y una dinámica marca Monolith, es decir, sustos a su estilo. ¿Estás diciendo Monolith Software es Monolith Productions? Eso es Monolith Productions, porque Monolith Software son los de Xenosaga. Que efectivamente han hecho también el Tron 2.0, el Matrix Online. Oh. Es verdad. El Blood, el Grunts, Blood 2, Shogo, Alien vs Predator 2, como has dicho, No One's Life Forever 1 y 2, Contract Jack, FIAR, Condemned 1 y 2 y FIAR 2. Estamos de vuelta con FIAR 2 tras el buen planteamiento de FIAR que empecé en... Dejó muy buen sabor de boca, pese a unos fallos monótonos y de repetitividad en el planteamiento jugable. La inteligencia artificial, el tiempo vale y sobre todo la calidad gráfica con esas explosiones de partículas, esas paredes con los boquetes de la escopeta que veías cómo salía todo de polvo, generó un muy buen sabor de boca que aquí lo analizamos en Moncada en Juego 3. Gustó mucho, aparte de que el juego era bastante bueno. Volvemos con FIAR 2 y ahora vemos que han cambiado bastantes cosas y más que FIAR 2 parece Shogo 2. Veremos por qué. El planteamiento inicial a nivel de guión, dejando la buena marca de FIAR y su carismática alma con un guión bastante bien hilvanado. ¿Cómo se plantea, Maneo? Pues curiosamente empezamos justo antes del final de la primera parte, es una media horita antes en el que sucede pues un evento de medidas exageradas y tomamos aquí el control no del protagonista de la primera parte sino de otro protagonista, Michael Beckett, que es un soldado de fuerzas Delta, es decir, otro equipo que está también detrás de toda esta investigación de Alma y todos estos sucesos que ocurren. Entonces, desde ahí ocurre más o menos paralelamente y a la media horita pues ya empieza a ser el juego después de FEAR 1. Después, porque obviamente se quedan muchas preguntas en el aire, muchos sucesos que dices exactamente, realmente fue así como nos lo explicaron. Y Alma otra vez detrás de todo este embrollo. Aquí pues nos van narrando, igual que la primera parte, nos narran de manera a través de diálogos que van sucediendo, siempre a tiempo real, nunca hay una secuencia CG ni FMV en tercera persona, sino siempre ocurre delante de nuestros ojos, y nos van comentando pues otra vez quién es esta alma, de dónde viene y en general todo lo que está ocurriendo y lo que acaba de ocurrir, que justo ocurrió al final del 1, de qué se debe. Y en ese sentido pues el guión sigue manteniendo igual que el 1 y nos lo van explicando también en ayudas de ciertos documentos que vamos encontrando a lo largo del juego. A los Resident Evil 4 están todos tirados delante tuyo, y tanto los planes del enemigo como información. Más como Doom 3, esas PDAs donde sí, van cierto, ocurriendo. Cierto, mejor, muchísimo mejor ejemplo. Pero en este sentido, y no podemos comentar nada del guión porque viene después de FIAR y vale la pena absorber todo el planteamiento narrativo de FIAR 1, así que no os contaremos absolutamente nada de lo que plantea FIAR 2. Fukui, ¿querías matizar? Sí, en el tema historia, en el tema argumento, hay que concretar para la gente que no haya jugado a FIAR o a sus expansiones que este juego FIAR 2 no tiene en cuenta ni Extraction Point ni Perseus Mandate, las expansiones que salieron a posteriori, aquí como si no existieran. Que no hizo Monolith porque no tuvo nada que ver con esas expansiones, ya que se desentendió de la saga FIAR. Recordar que antes FIAR 2 se iba a llamar Project Origin, que es el subtítulo del juego FIAR 2, pero en su día era el único título que aparecía, puesto que la marca FIAR no podía ser utilizada por Monolith porque se la había quedado Vivendi. Claro, pero Warner se la compró la marca a Vivendi y al final pudieron llamarlo FIAR 2. O sea que las expansiones, que la verdad no mantienen el nivel de lo planteado en el juego, es muchísimo más acción y ya no hablemos del guión. Pero la verdad es que a nivel de guión sorprende ver que Monolith se ha perdido un tanto, sobre todo en las explicaciones. Tenemos el ejemplo de Condemned 1, Condemned 2, incluso el propio FIAR, en el que Monolith son bastante jeroglíficos en cuanto a la explicación de la narrativa, pero te enteras. Lo que pasa es que aquí en FIAR 2 está todo demasiado diluido. No hay realmente un enemigo común como pudiera haber en FIAR 1 que te mantiene como hilo y conexión de todo el planteamiento que rodea a Alma y que poco a poco vas descubriendo. Aquí la cosa está como explicada en pequeños retazos cada capítulo, luego durante todo el capítulo tampoco aprecias 100% qué es lo que estás haciendo y realmente por qué y a cómo te mueves. Y la experiencia de guión, que podría ser muy buena y que realmente es buena si te la narraran como tal, se diluye un poco en el planteamiento jugable. Y es algo a lo que Monolith no nos tiene acostumbrados y sorprende ver esa pequeña caída de nivel. Totalmente de acuerdo. Hay situaciones que no sabes por qué ocurren y quizás te lo explica más adelante, pero tú ya te has encontrado y te has sentido totalmente perdido. El problema es que tú te puedes sentir perdido, pero mantienes esa conexión porque el propio juego te la va manteniendo con algunos retazos que te recuerdan a eso que has visto. Pero aquí no, aquí es como te enseñan algo que no sabes y luego rompen absolutamente con lo que te han enseñado y te están explicando otra cosa totalmente distinta. No hay pequeños nexos que te mantengan el interés. Y eso es un problema para seguir, para mantenerte el interés por el juego. Esto a nivel de guión. Y a nivel de gráficos, es como Half-Life 2 Episodio 2. Es decir, un motor ya viejo, estamos hablando del motor de FIAR 1, tremendamente explotado y que hoy en día, a estas alturas, va muy bien, tremendamente fluido y les permite una versatilidad más que considerable, sobre todo si miramos lo que conseguían con Condemned y FIAR 1, pero se notan los años, sobre todo a nivel de texturas y modelado, de empaque del juego, se nota bastante por ese detalle de texturas, que aunque mantiene la misma nitidez que FIAR 1, que siempre era muy limpio, muy aséptico, muy grisáceo, y es una de las cosas que criticamos, aquí hay muchísima más variedad de colores, lógico, pues sí que no despunta ni técnica ni gráficamente. Esas son las cosas como son. FIAR 1 destacaba muchísimo sobre el apartado gráfico. Hoy día veías FIAR 1 y dices, hostia, pues no parece que sea tanto este juego, realmente ya tiene sus años. Y aquí quizás eso, el choque de seguir quizás demasiado con el mismo motor, quizás un cambio, no porque el mismo, al renovarlo, es lo que quizás le hubiera hecho falta. Pero aún así, pues tiene sus propias mejoras, sus optimizaciones, sobre todo a nivel de iluminación y demás. Como dije en el foro, FIAR 1 fue un juego avanzado a su tiempo, fue un juego que sorprendió gráficamente, y FIAR 2, en cambio, es un juego que está atrasado con respecto a la competencia. O sea, es al revés. No es que sea un mal juego, pero la competencia le ha pasado la mano por la cara. De todas formas, como siempre comentamos, y el ejemplo es de Hellblade 2 Episodio 2, no por estar atrasado no, no. respecto a la competencia, para no nada. Cumple, ni realmente ves detalles que palidezcan el conjunto, no, es todo muy sólido, está muy bien compensado en todos los aspectos y sobre todo en algo en lo que es soberbio es en el tema de iluminación, no ya por capacidad técnica, sino por que todos los filtros, todos los detalles lumínicos, lo bien puestos que están muchos de los focos, cómo juegan con ese movimiento de ese foco, ese tintineo que te da la sensación de que algo ha pasado por ahí, además de toda la paleta y diferenciación de luces, consiguen un aspecto que aunque técnicamente se mantiene durante todo el juego, gráfica y visualmente es muy distinto y es bastante llevadero, sobre todo con la iluminación. Nosotros siempre comentamos aquí que es sorprendente ver cómo un mismo modelado con buena iluminación o con excelente iluminación puede ser totalmente, totalmente distinto. Yo creo que esta vez, en esta entrega, han apostado mucho más a competir a nivel de consolas, de ofrecer un motor que las consolas pudieran mover, a no ofrecer uno totalmente avanzado como un FIAR 1. Lo que pasa es que FIAR 1 no había huevos, hablando en plata, de moverlo si activabas las soft shadows. Era imposible. Era, o sea, de los primeros que utilizaban soft shadows. Necesitabas las eran un pedazo de PC acojonante. Y realmente, o sea, yo me acuerdo el ver que la mejor gráfica del mercado en aquel momento no podía confiar y se tuvo que esperar 6 meses. Creo que fue la 8800, o sea, para que saliera la 8800. No me acuerdo. Y ver cómo la 8800 movía FIAR y era ¡oh! No, la 7000 creo, era de la época 7800... de la 6000. La 6800 rankeaba, porque yo me acuerdo que tenía esa. Y la siguiente gama, la 7900 GTX, 7900 era la que ya tiraban. Ahora mismo FIAR 2 se mueve con cualquier PC, desde un portátil con un Core 2 Duo y una 9600 GT va perfectamente a 1600 detalle medio y no hay ningún problema, incluso puedes subir a detalle alto. Con nuestros PCs 8800 Ultra y Quads funciona, que va a 1080p todo al máximo, sin ningún lo he encontrado problema. Falta optimización, rankea muchísimo en los típicos cambios de esquina. Personalmente me rankea, dices, bueno, tienes un problema de drivers. recién formateado, drivers actualizados. Pues tienes, de verdad que salieron unos drivers de Nvidia hace poco especiales para FIAR. ¿Tú qué tenías, ATI o Nvidia? ATI. Pues debe ser eso. Bueno. De verdad, pero ningún problema, ¿eh? Pero absolutamente ninguno y siempre con la sincronización vertical activada y a 60 frames sin ningún bajón. Pero bueno, en definitiva es como ha dicho Maneo, se nota que aunque el juego pinta muy bien, han querido compensarlo para que no haya esa diferencia que sí que había en el 1, de que la versión PC lucía muy muy bien y las versiones consolas no tan bien. Aquí, ahora aquí se mantienen todas. Hay más nivel. Sí, y sobre todo lucen muy bien los cambios de nivel, ese empalme que vas por un pasillo y de repente ese pasillo se convierte en una montaña o se convierte en algo totalmente distinto, algo así como Silent Hill, como si el plano oscuro y el plano real se solaparan en un mismo instante y todo se te lo representa sin ningún tipo de tirón, o sea que aunque visualmente por capturas no pueda ser llamativo, tiene efectos más que notorios. Sí, sobre todo los efectos de explosiones que mantiene los del anterior, esa onda expansiva que solo se ve cuando la tiene activada al tiempo bala, si no se ve con una expansión normal y corriente. Y todas esas, como decíamos, pues lo que siempre ha caracterizado FIAR es esa cantidad de partículas en pantalla. Por cierto, en ese sentido, colleja, porque las paredes explotan menos, dejan menos huella y el efecto bala parece que estés tirando chorros de agua. Sí, es un poco exagerado. De verdad, o sea, en ese sentido colleja porque es que palidece con respecto al resto. Y sonido. Uno de los aspectos más importantes de todo el juego en un juego de terror. Aquí Monolith son cracks, siempre lo hacen. O sea, la creatividad, el diseño de sonido es una maravilla. Para conseguir esa inmersión en ese espectáculo de terror con esa panoramización en el que Alma te empieza a gritar desde diferentes lados y lo notas. Y sobre todo para esos sustos marca Monolith, estás mirando en el espejo y sé que cuando me gire me lo voy a encontrar. Noto el ruido detrás, me giro, no me encuentro nada y dice, vale, ¿qué me espera? Salgo de la puerta, es, hostia, no me han dado un susto, qué raro. Y cuando estás girando la esquina es cuando te viene el susto. O sea, siempre juegan con ese tipo de sustos. La banda sonora... normalita. Sí, no destaca, pues como todas en situaciones de combate incrementa mucho más frenéticas, es el momento que sabes que si la música se calma, no hay pelea. Si se pone a tope, cuidadín. Y a nivel de doblaje, excelente el doblaje en inglés, muy bueno, sobre todo el de Alma, pero no tan bueno en español. En castellano, aquí lo siento, pero es son dobladores de anime. O sea, a mí, Alma, que me grite Alma de... ¡Ah! Te odio. Pues no, de verdad, no me induce, no me motiva. Y carece también, curiosamente, de no tanto retoque en postproducción de la voz. Es que en Alma los gritos en inglés son desgarradores. Se pone la piel de gallina y en cambio en castellano no... Da un poco tanto. De vergüenza ajena. Sí. Me está gritando una niña, pero no me infunde miedo. Correcto. Maneo, ¿cómo es que lo has jugado en inglés? ¿Se puede cambiar el...? Sí, se puede. En versión PC, en consola, no supongo lo sé. Cambiando el idioma de la consola. Pero en versión PC se puede cambiar desde Steam. Va bien Steam saber ese detalle. Sí. Steam te lo cambia, taca. Bueno, algo bueno que tiene Steam. ¡Grande, Valve! ¡Grande! ¡Grande! Half-Life 3. Te obliga a instalar Steam por nariz, o sea, no es que quieras. Ya, ya, mucha gente se queja de eso también. Bueno, y tema de jugabilidad... La verdad es que controvertido porque, aunque FIAR 2 ofrece más cosas que FIAR 1, no da esa sensación. Es más, tienes la sensación contraria, es decir, parece que tenga menos cosas, pero no, en realidad, si miras con buen ojo, hay más detalles, hay más cosas que hacer, están mejor hilvanados los combates. Pero tienes una sensación de monotonía que en FIAR 1 tenías, pero se paliaba, pero aquí no. ¿Por qué? Porque aunque tengas distintas armas, el tema de los sustos de Monolith en su línea, algunos no sorprenden tanto ya y otros pueden dejar un tanto frío, pero jugarlo por la noche a oscuras con 5.1 en buena pantalla, la verdad es que la experiencia... Fukui no puede jugar, vamos. Es un juego que puedes estar jugando por la acción, porque si sabes que hay enemigos, son enemigos, dentro de lo que cabe los conoces, son humanamente reconocibles. Pero a la que te entra una situación de, hostia, la linterna me está parpadeando, es que me estoy acercando al momento susto, ¿vale? No. El juego tiene sus momentos sustos. Si se apagan las luces y tu linterna no funciona, atate bien. Y eso, esa recreación sí que es perfecta, es decir, ahí sí te pone muy en tensión. Sí. Yo necesito el pack ese que sacaban los de FIAR de las píldoras, sí, y para que telefónico den... y las enfermeras, por supuesto. Sí, eso. Vaya tela. Bueno, como bien comentaba Maneo, sí, mantiene la estética FIAR de jugabilidad, pero hay detalles que lo lastran y que hacen que la experiencia se vea resentida. Uno es el tema de la inteligencia artificial. Son más tontos. En difícil no se pone ningún reto. O sea... Hay un nuevo sistema de cobertura que no acaba de funcionar. Tú puedes tirar las mesas para agacharte, pero es que, ¿para qué necesito tirar una mesa y agacharme si jugando a lo Serious Sam con el tiempo bala activado en difícil, voy como Pedro por mi casa, teniendo una habilidad, disparando a la cabeza y no saliendo todo el rato por fuera a merced de los disparos, pero que de verdad cualquier aficionado medio a los shooters... Se puede pasear en difícil, ya no hablemos de normal. Es que la clave es tiempo bala. Tiempo bala es esa ayuda que te ofrece al juego. Si tú a eso le añades una cobertura de más en las mesas, que no es que las necesites, te puedes cubrir en otro cualquier lado, se hace un aspecto que dices, mira, está chulo. Está bien, pero no sirve. De hecho, es más, tú ves a un enemigo que está delante de una mesa y la está moviendo y dices, tú estás loco, si te se va a asomar la cabeza te voy a dar. Pero bueno, no, un detallito más que tampoco. Los combates son más variados y también tienes el tema de llevar a los mechas, que no está mal como elemento tranquilizador dentro de una estancia de terror. Pues has estado un momento de bastante tensión y de repente te premian ese miedo con, venga, ahora descárgate con el mecha y arrasando absolutamente todo. Eso acompañado de unas fantásticas animaciones, muy a lo Dark Messiah, ves tus propios brazos, tus propias piernas cuando saltan, los enemigos también, cómo saltan un cristal, o sea, una ventana, una para mano... Para cubrirse, escapar de la granada. Para cubrirse. También funciona muy bien, sobre todo eso, con el tema de las granadas. O sea, tiene detalles la IA que está bien, pero no al nivel de reto que ofrecía, que realmente eran cabrones. Aquí, de verdad... La IA anterior era del palo que se esconde en las esquinas y no salen ni queriendo. O incluso eres tú el que está escondido y esperas que pasen por delante como patitos y no hay manera. Y lo bueno de eso es que conservan las conversaciones entre ellos para saber cuál es su estrategia. Es decir, se oís por la radio, está situado detrás de la columna, procedo a avanzar. Y yo, de acuerdo, y ves cómo se va acercando. Pero si no, te dice, espera que salga, acabará saliendo, y no aparecen. O sea, más o menos te ayuda. Y eso conserva mucho del 1. El problema de todo es que la mezcla de elementos que hemos estado comentando, o sea, que tenga el mecha, el tema de que la inteligencia artificial no sea la misma, el elemento de que no haya, gracias Monolith por seguir manteniendo la esencia de los shooters, no haya regeneración automática. O sea, aquí hay botiquines y te tienes que tomar los botiquines. Botiquines, escudos, y no son botiquines automáticos. Si te no, se acaba la vida que y no darle, te curas, tienes que darle a la Z. Bueno, yo la tengo configurada en la... Sí, creo que es por defecto. Sí. Tienes que darle a la Z para curarte. O creo que era RB o uno de estos para... Bueno. Bueno. Pero sí. todos estos elementos ofrecen de verdad una experiencia que para los que esperáramos una secuela de FIAR... Puede llegar a ser decepcionante. Ojo, estamos diciendo puede. FIAR, más que FIAR 2, parece un Shogo 2 con momentos de terror. O sea, FIAR era un juego de terror ambientado en una dinámica de first person shooter, de primera persona. Pero aquí ni el terror acaba de hacerte sustos realmente memorables. Las batallas de acción... Están bien, pero no suponen ningún reto y un aliciente realmente espectacular. Con lo cual, toda la experiencia de FIAR 2 se diluye un tanto, llegando a ser, en ese sentido, un poco decepcionante. Y sorprende viniendo de Monolith, porque el guión, vale, está bien, pero no acaba de cuajar. Los combates también, pero el sistema de como la inteligencia artificial no son tan cabrones, con el tiempo bala puedes abusar perfectamente. Las armas, ole, y el francotirador, muy bien. Pero claro, es más un paseo que una experiencia de terror memorable. Y en ese sentido, lastra el cómputo y valoración de FIAR 2 las cosas como son. Sigue siendo juego de pasillitos. Pasitos en interiores. Un poco más abierto. Sí, cuando estás en interiores tienes que memorizar muy bien la situación, porque si te pierdes te va a parecer todo igual. Por eso que decíamos que está todo como demasiado no blanco, tanto, ¿eh? Aquí eso lo han mejorado bastante, la verdad. Por suerte, de momentos que tengas que volver sobre tus pasos no hay. O sea, contaremos uno o dos. Pero por suerte es avanzar y ya está. Pero realmente te encuentras que en esa zona es muy similar a otra que quizás ya hayas pasado. Pero aún así juega bastante con el hecho de que ahora hay escenarios mucho más abiertos, te vas a lo que es la ciudad y te encuentras con todo ese panorama que en sí pues es lo que pretende hacer, es caos total y mucho, mucho, mucha showtime, mucho espectáculo. Y me ha salido en inglés. Que international. Sí, gameplay. ahora di gameplay y ya tenemos la llamada de Xander. La llamadita de Xander. Y en cuanto a enemigos, pues seguiremos teniendo los soldaditos de turno. Y algún que otro personaje nuevo, muy bien, muy original, más variados que no los típicos que te corren por todos lados y te aparecen delante tuyo por la el face. Tema de los espectros es un aliciente y los momentos esos, los momentos espectaculares, sobre todo el más conocido y para no desvelar, el tema de las taquillas en el colegio que se puede ver en la demo. El momento tiene bastantes de esos. Con lo cual, la experiencia, vale, sí, es un Monolith. Me habéis traído una experiencia un tanto insípida. No me acaba de cuajar. Como fan de FIAR, puede llegar a decepcionar. Pero sigues manteniendo el nivel y por eso te salvas, porque sigue siendo un buen juego, una buena experiencia. Es divertido, que es lo más importante y al fin y al cabo es interesante. Pero como FIAR 2, no está a la altura. Que mantengamos como, eso. Como juego y como shooter, sí, pero como FIAR 2, no. Y es y se puede considerar una pena porque se esperaba muchísimo de él. Independientemente de lo que se espere siempre, o sea, los análisis no se basan en lo que se espera de él. Pero sí que mucha gente, obviamente, esperaba mucho y puede no cumplir dichas expectativas. Que eso mismo, que es juego notable bien, es un buen juego, un buen shooter, pero hay que tener cuidado que tampoco es quizás lo que podríamos llegar a esperar como fans. Efectivamente, por todo esto y por todo lo comentado, último nivel le da a FIAR 2 una nota de 70 y ajustadita. Si tienes 69 y mira que sudamos de las notas. Pero sí, o sea, porque es Monolith y porque tiene sus momentazos. Pero FIAR 2 podía haber dado bastante haber más dado, así. Como shooter, más. Ojo. Uh-huh. Ole. Y la demo es buen ejemplo de ello. Hasta aquí el análisis de Alma, un poco venida menos. Y ahora viene ya el que muchos de vosotros estáis esperando, que es al fin... El juego de la famosa CG, Killzone 2, de guerrilla. ¿Qué ganas había de analizar Killzone 2? Al fin. De verdad, al fin. En serio, o sea, muchos no lo entenderán, pero no os imagináis las ganas de sacar a la palestra el juego que más hype ha tenido de todos estos años. O sea, no hay ninguno que haya estado a la altura de este Killzone 2 con su polémica, sus CGs, sus intro hecha por ordenador y luego callamos bocas con el in-game. Luego fue un... Luego la verdad es que las callaron, no contundentemente, pero sí las callaron, lo cual nadie se esperaba. Fue no, seguir abriendo las bocas, ahora es cuando yo os meto bien, toma. Y trailers, vídeos, in-game, la beta, de verdad, un cúmulo de información que ya decías, bueno, ya me he pasado Killzone 2. Antes de que salga el juego, sobre todo por esto es importante alejarse de todo ese hype muchas veces, porque al final pasa lo que pasa. Pero que de verdad ya estamos ante el juego de guerrilla, el estandarte de Sony, su PlayStation 3, y de verdad, y creo que la frase del análisis, uy, estamos ante Crysis en consola. ¡Oh! En serio, ¿eh? Me ha gustado, serio, me ha gustado. Es lo que yo he sentido. O sea, antes de empezar el análisis, yo fue al acabar Killzone 2 y intentar hacer un poco de balance, fue, vale, me he sentido jugando a Killzone 2 como cuando jugué a Crysis en PC, en plan, ¡oh! Y como cuando jugué a Gears of War en 360, fue, ¡oh! Pues en Killzone 2 me ha pasado lo mismo, esa sensación de gusto, de gustazo, tanto por el espectáculo que he vivido como por las horas de diversión que me ha dado, como, ¡oh! Uno de satisfacción. Hay que tener en cuenta y que es añadirle varios gallifantes a ese comentario, porque estamos hablando de Fukui y un mando de consola en un shooter. Eso. Y además de Play 3. Que el mando ya es malo para este tipo de juegos. ¡Qué broma! Pero bueno, la verdad es que hay que alabar el mérito que tiene, que un juego que haya estado 4 años de desarrollo, que mientras lo están desarrollando hemos jugado a innumerables títulos, haya sobrevivido a su propio hype y además cumpliendo muchas de las expectativas planteadas y sobre todo viniendo de un juego normalito que era Killzone 1. Parecen dos juegos absolutamente distintos, es más, o sea, Killzone 2 es Killzone 1, es como lo otro, ni siquiera se puede considerar un spin-off al lado de lo que supone Killzone 2. Señores, ya empezamos planteando ese guión, que la verdad es como es el de Gears of War, es una excusa para lo que de verdad importa, pero bueno, pequeños retazos. Pongámonos un poco a situación con Killzone 1, más o menos de qué va esta historia para situarnos. Ocurre que en el año 2357, días de tranquilidad y prosperidad en las colonias de la Tierra llegaron a su fin de forma abrupta cuando invadieron los Helgas el planeta Vecta, que pertenecía aquí a los chicos de la Tierra. Entonces llegó este titánico líder, Skolar Visari, y con los Helgas intentaron tomar el control de Vecta pues a la fuerza. Pero los planes de Visari no fueron de todo acertados y toda la alianza estratégica, la ISA, Interplanetary Strategic Alliance, les consiguió darle bastante zurra a todos estos chicos que venían del más allá. Ellos se fueron, obviamente los Helgast se fueron a su casita, no sin antes llevarse un poco de todo recogido por esta grande batalla. Y el caso es que han conseguido formar un ejército, reanimarlo, prepararse para el ataque y listos para cualquier cosilla. Aquí es donde empieza Killzone 2 en ese... Killzone 2. Para matarte, tío. Killzone. No digas Killzone, por favor. Killzone. Te chapo el micro como digas Killzone. Vale. No diré Killzone. Killzone. Aquí es donde empieza Killzone. Grande. Donde pues nosotros como la fuerza ISA pretende invadir este planeta como ellos hicieron para acabar con la tiranía de Skolar Visari. Vamos, que Visari y los Helgas son los Locust y Thomas Sepp es Marcus Fenix. Es que es idéntico. O sea, la idea viene a ser la típica de los juegos de ciencia ficción en la que en o este Starship caso Troopers o sí, pero es que cualquier tipo de juego en este de... caso la gracia está en que el origen de esta guerra, ¿no? Ponías como ejemplo los Locust y los humanos, pues aquí son dos razas distintas. Aquí la gracia es que los Helgast en su día eran humanos, fueron humanos pues que por H por B acabaron formando su propia civilización en otro planeta, conquistaron y acabaron mutando, acabaron un poco yéndose por un poco otro tipo de cultura y generando este odio mutuo, este conflicto de intereses que pues ha ido incrementándose con el tiempo gracias a un líder, a un estado totalitario en el que pues impone esta filosofía de guerra, de esta filosofía de dominación hacia los demás. Está muy basado en lo que sería, sobre todo en este Killzone 2. En Killzone 1 no se veía tanto. Killzone 1 era más un juego de ciencia ficción al uso. En Killzone 2 coge muchos recursos históricos. Sí, parece la URSS y Estados Unidos. De nazis, sobre todo. O nazis y Estados Unidos, sí. Comentar, aparte de que el guión, de verdad, o sea, lo importante de Killzone 2 no es el qué, sino el cómo. Aquí es irrelevante lo que te están contando, sino cómo te lo están contando, que es espectacular. Podéis jugar a Killzone 2 tranquilamente, sin haber jugado a Killzone 1 ni al Killzone Liberation de PSP, porque lo entenderéis todo bastante bien. ¿Hay algún que otro guiño a las anteriores entregas de personajes que han salido y de situaciones? Pero bueno, es totalmente ineficaz en el argumento principal y sobre todo, como dice Freeman, en la jugabilidad o en el cómo te cuentan una historia pues que no deja de ser entretenida. Entrando ya de lleno en el tema de gráficos, porque hay que contar cómo te cuenta Killzone 2 la historia y para eso es necesario hablar de las FMVs. Antes, el matiz. Estamos ante nuevo techo gráfico. En consola. Por supuesto. Por eso decíamos que no solo el ejemplo de estamos ante Crysis en consola tiene que ver con jugabilidad, pura y dura en cuanto a espectáculo se refiere, sino que es una jugabilidad y es un espectáculo basado sobre todo y primordialmente en su apartado gráfico apabullante en muchísimos de sus sentidos. ¡Ojo! Hay detalles que están al nivel de lo visto en Gears of War 2 o Metal Gear Solid 4, pero es el conjunto, es decir, es plantear una extensión de terreno como Resistance 2, pero con los gráficos y la calidad de un Gears of War 2, por poner un ejemplo visual. Es la puesta en escena de escenarios, la puesta en escena de personajes, la puesta en escena de efectos especiales, la puesta en escena de la animación, incluso de la situación en la que te encuentras. Estás totalmente siempre rodeado, no solo de gente, de acción y de situación, sino también de elementos, aunque sean escenarios más bien pequeños. Aquí han optado por escenarios en los que hayan muchas cosas, muchos detalles, que hayan unas cajas tiras por ahí, que hayan unos animalitos corriendo por allá, que unos tíos estén pegando tiros por allá al fondo, que una explosión esté sonando por ahí. O sea, siempre pasan cosas y eso impacta y siempre sorprende y siempre te hace estar atento, y más si te lo presentan de la forma que te lo presentan. Sí, es como Call of Duty 4, pero sin tanto scripteamiento, es decir... scripteamiento, palabroja... En ese sentido, tú eres el que mueves la acción realmente, y no como en Call of Duty, que cuando te mueves la acción se desenvuelve. No, aquí siempre están pasando cosas y consiguen en eso un efecto tremendamente contundente y a unos niveles de calidad de acción que habíamos visto en Crysis, y si no habías jugado en Crysis, de verdad vais a alucinar de una manera apabullante, empezando con esas FMVs, que de verdad, no solo a nivel de animación de los personajes y las propias animaciones del cuerpo, que creo que es lo mejor visto hasta ahora a nivel de animaciones, casi te diría como las de Crysis, o incluso mejores en según qué aspectos, porque el tema de animación en Killzone 2 es soberbio. Quizá aquí hay más, entonces lucen mucho mejor. Sí, sí, hay más variedad, sobre todo cómo se mueren los enemigos. Pero bueno, que nos vamos por las ramas. El tema de FMVs te plantean una extensión. Uno de los momentos en el que sales de la nave nodriza y bajas hasta abajo en plena acción, sin carga, empalmando con las nubes, con los efectos volumétricos, con las explosiones, los misiles que te pasan por el lado, la pequeña barcaza que explota delante tuyo y ves como un soldado pasa entre vosotros, llegando a plena acción con explosiones, derrumbamientos, aviones que pasan. De verdad, es todo, o sea, parece una peli de Michael Bay en bueno. Justamente en esa escena que comentas es hay dos FMVs, pero en el momento que pasas por las nubes y se te nubla todo, hay rápidamente la carga de las siguientes. Es decir, está muy bien empalmado lo que son, claro, carga y carga, el mapeado rapidísimo. Sí, sí, sí. Pero los hacen muy bien y tremendamente bien encadenados, sin que lo llegues a notar, a no ser que hiles realmente fino. Vayamos por partes, hablando que comentáis ahora de las cargas y tal, el frame rate, la fluidez del juego, aquí ninguna queja, es totalmente fluido. Pero ninguna. No sé qué le han hecho a la máquina. Me la han cambiado, esto no... Pero además no requiere instalación, puedes instalar si quieres, es opcional. Es que es eso, es que es... Pero vamos, o sea, no notaréis ningún tirón. ¿Qué de más? De verdad, perdónale, Guerrilla ha enseñado cómo se tienen que hacer los juegos en Play 3. Claro que ha necesitado 4 años, y no todo el mundo tiene 4 años. Exacto. Pero de verdad, no hay instalación, no hay cargas, todo tremendamente fluido, un apartado gráfico acojonante y encima sin bajadas de frame rate, de verdad. Y entre nivel y nivel, donde cargas la partida por primera vez, tú con el mando puedes mover la pantallita de carga y moverlo. La chorradita, si encima esa te entretienes. Sí. Mira. No mucho, a mí me parece una soberana chorrada. Sí, pero está bueno, muy bien hay hecho, gente que le gustará, obviamente. Tenemos el tema de la fluidez y del funcionamiento del juego. Tenemos el tema de la iluminación. Iluminación perfectamente recreada, con zonas muy oscuras, con contrastes con zonas de claros, no claros que digas, uy, me está cegando el sol, sino claros en los que pasan por según qué zonas los rayos de sol típicos por algunas zonas que han dejado. O sea, estamos hablando de un planeta en el que es bastante oscura, hay mucha polución, hay muchas nubes, y la iluminación es más bien oscura, pero con tintes de color que le dan esa variedad. Que no sea tan... O sea, no es un oscuro negro, sino que es un oscuro Es una luz gastada, como sí, si gastada, atravesara por demasiada polución, demasiada sí, polvo cosas levantado. Entre el viento, ¿no? Entre en el aire, pues ese polvillo que queda en ambiente. Aquí, de nuevo, como FIAR se basaba en la iluminación, Killzone 2 también se basa en una soberbia iluminación muy al estilo, incluso casi te diría que mejor que Stalker Clear Sky, porque de verdad, si los relámpagos de Stalker os maravillaron, esperaros a ver los de Killzone 2, porque el contraste de iluminación por todas las paredes, cómo entra el relámpago por las ventanas en una zona semioscura, iluminando todo tu alrededor, y con un cuerpo y un empaque tanto a nivel de texturas como del propio color de esa iluminación, de verdad, es de aplauso. O sea, son unos cuantos O durante el juego. Y a unos ojos que ya están acostumbrados a mucho, sorprende. Obviamente, comparamos con Crysis, comparamos con Stalker, pero manteniendo lo que es la escala. Es decir, aquí no hay iluminación a tiempo real, como podía ser ciclos de día no, y noche. No hay HDR. Pero, exacto, tampoco hay HDR, eso que te ciega cuando sales directamente a la luz. Hay muy buen uso del bloom artificial, sí. Un poco como utilizaba, salvando las enormes distancias, Twilight Princess, que utilizaba bloom, no era HDR, pero te lo simulaba. Aquí igual, aquí la simulación del ojo al mirar al cielo y mirar a la sombra, no hay ese degradado de luz, pero bueno, tienes el bloom que está muy bien situado por todas las zonas del juego y no echas de menos un HDR. Ya que estamos con ejemplos, vendría a ser un ejemplo muy claro como el de The Witcher, que la iluminación representa más en la fotografía que no en la técnica. O sea, la iluminación juega ese papel. Un papel que te representa una fotografía, una puesta en escena. No, pero también en técnica, brutal. También en técnica, la tiene, claro. Pero con todo ese detalle artístico, con toda esa paleta de colores, que en tema de escenarios, con la iluminación, le da una variedad. O sea, desde la ciudad verde grisácea hasta la zona muchísimo más oscura, en plan alcantarillas, hasta una zona muchísimo más tecnológica, la zona desértica. Ahí el nivel de detalle, es decir, hasta de viento, el movimiento de la tela es brutal, y el de las granadas. Ojo, déjamelo comentar, porque de verdad es la primera vez, ya hacía tiempo que es un coño, esto no lo he visto en mi vida. El primer detalle, o sea, uno de los primeros detalles en bastante tiempo, totalmente next gen, en el sentido de que de verdad lanzas una granada, ves que la ráfaga, o sea, que el viento está moviendo partículas de polvo, o sea, hay como una tormenta de arena y ves cómo ese viento tiene cuerpo y tiene volumen, que no son texturas. Lanzas una granada que genera un polvo, que ojito cómo se ven las explosiones, que es espectacular. Lanzas una granada y todo el humo que ha generado esa granada se lo lleva a la ventisca. O sea, ese humo no es como en Call of Duty 2, que me acuerdo que es, ¡oh, qué grandes explosiones! Y eran unas texturas que se notaban. Fácil. Que decías, ¡oh, qué bien! Pero cuando te fijabas es, tío, esto es una textura. No, aquí es volumétrico. Junto con todo el detalle de iluminación de escenarios, paleta de colores, animaciones. De verdad. ¿Y el agua? ¿Y el agua, nen? Nen. El agua no es hasta al menos hasta donde he llegado, no infieres directamente sobre agua, no hay ondulaciones, pero el agua como efecto visual, como límite del mapa, como reflejo, sí. Es brutal, o sea. Sí. Bueno, agua, nubes, o sea, reflejos, desde las etcétera. Desde las nubes que no son volumétricas, las nubes de un escenario cuando estás a bastante altitud, no son volumétricas, son texturas en movimiento. Pero lo bien elegido del color y lo bien elegido del dibujo de esa textura es brutal. Es brutal. Y me encanta estar hablando así, porque en el foro engañé bastante a la gente con mis impresiones de Killzone 2. Les engañé totalmente. La gente le está diciendo, la gente dice, oye, me he equivocado de radio. No, les engañé. O sea, ya quería esto a ciencia cierta. La verdad que el mérito de Killzone 2 estéticamente y gráficamente y técnicamente es loable. En cuanto a escenarios, quizá la variedad no es enorme, pero están muy bien diferenciados. Pero porque es corto. Claro, también. Tenemos 5 escenarios, pero que gracias a la paleta de colores y el gran diseño están muy bien diferenciados. Cada uno tiene una personalidad propia muy fuerte. personalidad hablando en escenario es un poco incoherente, pero bueno, me entendéis, o sea, un cáliz muy propio. No son originales porque de verdad sorprende ver que tienes una escena en una mina que te tienes que meter dentro de un caldero, que dices, coño, esto de meterme dentro de un caldero me suena y mucho, que es algo que podías hacer en Gears of War. O la escena de ir en un tren. Ojo, ¿sabes? Sí, yo eso dije, no, pero y ojo, tirar granadas en el tren, que vienen a por ti, porque está en movimiento. De verdad, es brutal, o sea, la escena del tren es acojonante. O sea, de verdad, son un cúmulo de sensaciones que, aunque jugablemente ya entraremos, no va mucho más allá y no acompaña a SO, gráficamente, o sea, simplemente si fueras el que está al lado mirando, de verdad, es en serio. O sea, sí. aquí es, va a costar, no sé, a ver quién es el guapo que supera a Killzone 2. Que la gente dice Alan Wake o Heavy Rain. Uncharted 2 están ahí intentando. En serio, lo es difícil, muy bestia gráficamente. Y como configures bien la pantalla con tema de brillos y contrastes, de verdad, el juego ya es... Es espectacular. Hablando ya los últimos retazos gráficos para pasar a otro apartado, sin duda podríamos estar hablando también de texturas, de objetos que se destrozan, etcétera. Pero yo querría destacar un poco las animaciones. Ya has comentado tu FMVs y tal, animaciones de Ragdolls, de las muertes de enemigos, que a mí me han parecido muy, muy logradas. Y un detalle de visualización, pero también de jugabilidad. O sea, el placer de dispararle a un sitio, sí. Dispararle a otro y que caiga de una manera o que caiga sí, de otra. Sobre todo la mezcla de lo bien recreadas de las animaciones y la física. Exacto. O sea, aquí no es que le disparas y parece un muñeco de trapo, no tiene cuerpo. Realmente, si le das en el hombro, se lleva la mano en el hombro y cae con el propio, ¿sabes? Con el peso de las rodillas y luego con el cuerpo. O si le disparas a la cabeza, quizás salta hacia atrás. En las piernas, primero cae una pierna y luego le acompaña ladeándose el peso hacia el otro lado en el que le has disparado. O sea que en ese sentido tienen muchísima lógica, tanto visualmente como físicamente, y de verdad es algo que se agradece tremendamente y le da muchísima espectacularidad. Si a eso le añadimos que hay escenarios destruibles, o sea, hay un edificio, o sea, el edificio. No vamos a decir no hay más, más, solo hay ese. De verdad, es momento de... Yo quiero volver a pasarme esto. En serio. Luego, los efectos volumétricos, el viento, la niebla, las explosiones, el polvo, el fuego. De verdad. De verdad, o sea, cuando incendias a alguien, cómo empieza a levantar las manos quemándose y ardiéndose con ese fuego y encima iluminando ese fuego. De verdad. Es que estamos ante el crisis de consolas, es que es no hay mayor definición. Es que podríamos, gráficamente, podemos seguir diciendo cosas y lo mejor es que la gente o lo pruebe, si tiene la oportunidad, que vea vídeos, que vea imágenes, o bueno, la idea sería que lo probaran. Si no tenéis PlayStation 3, os lo pedís a un amigo o vais a casa de alguien, pero de verdad, ni que sea verlo, o sea, veréis luego los otros juegos de otra forma. En serio, o sea, aquí es para decir pobrecitos aquellos que no tienen PlayStation 3. Sí. En serio, es un juego que es se ha juego de ver. De Play 3. Es un juego que se ha de ver. Y oír, pues, ¿qué tal se oye el juego? Pues tiene una banda sonora excelente a cargo del mismo compositor que la primera entrega, Joris Deman. Una música que acompaña muy bien, no es protagonista absoluta, pero... O sea, no recuerdas temas, excepto el del principal y algún momento en el que te dan más... pausa y tienes más aliento para poder percibir la música. Acompaña perfectamente bien. El sonido de FX es perfecto. Nosotros, por desgracia, hemos probado la versión de prensa. Bueno, por desgracia no. O sea, gracias a Sony, que nos ha enviado la versión de prensa, además a tiempo. Qué guapa es además la versión de prensa. Ahí con los artworks, en plan como si fuera un libro de guión, en serio. Pues gracias a Sony, por supuesto, por la versión de prensa, pero... O sea, nos ha dado tiempo a probar el juego con tranquilidad, los tres, todos nos hemos pasado. Espera, pero no tenías que haber dicho esto porque era más de uno, seguro que nos dicen, ah, claro, como es... Y bueno, y como la mayoría de juegos. Claro. ¿Y qué? Da igual, lo que digan, me da igual. La verdad y punto. Pero la versión de prensa era una versión pre-built, no era la versión Gold. En el 2007 creo que era bastante vieja. No, era tan vieja. No era tan vieja. ¿Qué dice? No. Pues no, no era al principio, principio. ¿Cómo va a ser de 2007 si estamos en 2009? Que no, que no. Hostia, sí. Pues a, no, pues a primeros, mediados de 2008, no más, ¿eh? Era bastante viejilla. Era de finales, era de noviembre, octubre, algo así. Era un par de meses antes de quizá de la Gol. La cuestión, que en la versión de prensa fallan algunos efectos de sonido. Algunas escenas a una forma en que no suenan directamente, suenan con retraso. Pero bueno, eso se ha corregido perfectamente en la versión normal, o sea que no os preocupéis. Hemos podido probar la versión normal también y la verdad, en ese sentido, ya sí. Todo lo que vais a oír a nivel de sonido es como realmente todos vosotros lo vais a oír. Exacto. Y escuchar. Que eran los cortes de música que se podían diferenciar, la sincronización labial, que también aquí hay sincronización labial en todos los personajes. Estupendo. Y el doblaje, que entonces era un en español... semineutro, semineutro era como, con seseando, y aquí es el que encontramos en la demo, pues un doblaje pues notable, o sea, perfectamente un doblaje bueno, sobre todo porque son voces no habituales. Es lo que muchas veces aquí decimos, que se agradecen que sean voces que no tengas oídas y digas, hostia, este tío es fulano de tal, o este tío es mengano. No, este tío es el que estás viendo en pantalla porque nunca lo has oído la voz. Eso se agradece muchísimo. Y también en el propio cuerpo del doblaje, en lo que dicen, porque... El lenguaje que utilizan. El lenguaje... Es totalmente realista. Sí. Cabrón, o sea, hijo de puta... Me cago en la leche que te dieron, etcétera, etcétera. Toma, no dicen esto, muérete, lo que quieras. Pero, ¿sabes? Ya está bien muchas veces carambita, cáspita, rayos y retruécanos, etc, etc. ¿Vale? Que no, que de verdad... Que es... O la olita, vecinitos. Tasca. Pues de verdad, o sea, eso a nivel de tanto a nivel de música como de doblaje, muy buen nivel ahí. Sony, como siempre, apostando por la calidad sonora. Y llega el tema candente, que es el tema de 5.1. Claro, o sea, el espectáculo. El 5.1. ¿Qué es eso? Joder. En digital. ¿Eso? Si ya sabíamos que lo ibas a decir, o sea. Por supuesto. No, la verdad es que. Suena muy bien, es que suena muy bien. Y parece que nos repitamos siempre, repites, pero es que aquí... siempre, Freeman, te repites. Bueno, si en el bolsillo lo resiente, te repites. Sí, pero es que... No tengo 5.1, es solo un 4. O un 2.1, es una pena, sinceramente, aquí es una pena. O sea, jugar a Killzone 2 sin 5.1 y digital es como jugar a Killzone 2... Con condón de esparto. No, con condón de esparto no, con una tele no HD. Es lo mismo. Vale muchísimo la pena, sobre todo en la pantalla de... Bueno, en la sexto, séptimo nivel, en un combate, en un patio en el que te vienen de todos lados, tremendamente contundentes con las voces de tus compañeros, pasando las explosiones, joder, dices... ¡Qué grande! Y vuelves a jugar ese nivel. Aunque te hayan matado 15 veces porque no has cogido... Dices, yo quiero volver a vivir esto, y realmente es espectacular y contundente, porque tanto gráficos como los sonidos se entrelazan en una unidad que pocas veces hemos sentido, y una de las veces más tremendas es Crysis. Freeman, si vas a ir flipando tanto de sonido e imagen y tal, te voy a dar un poco de rabia ahora. Tenten. Porque me han pedido en el trabajo... que me traiga Killzone 2 la semana que viene o la otra, o cuando haya menos trabajo, menos carga de trabajo, para probar el juego con la pantalla de cine de 8 metros y con el 9.1 Dolby Digital certificado. Ahí. ¿Te puedo acompañar? No. ¿No? Pero Maneo sí que puede. ¡No! ¡Que te den! ¡Que te den! Ahí con vuestra... Bueno, tú porque tienes 5.1, pero tú, Maneo, vergüenza te tendría que dar. Tengo un 4.1 en doblado estéreo. Sí, que es como... Oye, es lo que hay. Nada, hombre. Y lo que he disfrutado. Y lo que hubieras disfrutado. De verdad, acompaña la espectacularidad gráfica con la sonora al mismo nivel. El ejemplo es Crysis, pero para los que no hayáis jugado a Crysis, en serio, va a ser una experiencia más que contundente, avalada por esa calidad sonora, tanto técnica como creativa. Aunque la calidad, el espectáculo visual, no... sería lo mismo si no está acompañado de una buena jugabilidad, una jugabilidad divertida, una que jugabilidad... Que aquí llega el tema controvertido. Interesante. Entonces, y aquí es donde no mentí en el foro. O sea, la sensación... antes de las sensaciones... Sí, no, digamos, espera, no, además, en el análisis de Killzone no podemos decir sensaciones. O sea, como en Resistance 2. Como conclusión, sí. Sí, que pero si no en me el análisis, voy. No. No. Realmente la jugabilidad que propone Killzone 2 es muy parecida, porque la gente se sitúa un poco, a la que puedes encontrar en Call of Duty 4. Es un pasillero, vas avanzando, te van saliendo enemigos. Hay mucha más acción, es un juego en el que te intentan poner siempre en tensión, que siempre haya algo en pantalla, como había dicho gráficamente, pues eso repercute en la jugabilidad. Viene a ser, a mí me da un poco la impresión, ¿no?, como si a los shooters ahora intentarán hacerlos igual de adictivos y frenéticos que un beat'em up, un tipo God of War, ¿no? Te empiezan a salir enemigos, pues aquí también. Viene a ser un poco lo mismo, pero en shooter. Tienes, obviamente, algunas zonas en las que tienes diferentes caminos dentro de una misma zona para ir al mismo sitio, para poder elegir, pero es bastante pasillero. Pero generalmente no... No abundarán no. Ese tipo de las decisiones de planteamientos más bien es si vas a por, nivel Neville. Sí, es más, sí. Si vas por esta escalera o subes esta rampa o te quedas abajo o en lugar de subir. No además, siempre indicándotelo con efectos de luz o el compañero que te grita o el enemigo que te aparece por una puerta que no habías visto. Porque, como dice Freeman, llevamos a un compañero casi siempre que nos va acompañando, que nos ayuda, que nos asiste, al que también tenemos que asistir. Si lo matan, tenemos que salvarlo. Bueno, si lo matan, si lo hieren. Y en algún que otro momento también estamos acompañados de más compañeros del ejército, de refuerzos o de alguna zona que está en una emboscada y estamos allí y pues ya que estamos, les ayudamos. Entonces esa viene a ser un poco la jugabilidad. Jugabilidad a la que tienes un arsenal a tutiplén, como viene siendo habitual, aunque a mí me ha parecido... No sé si es bien una sensación o es al objetivo, a ver qué me decís al respecto. A mí me ha parecido que aunque hay bastante arsenal, suficiente, quizá no excesivo, pero suficiente, acabas usando siempre las dos o tres mismas armas. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Las armas también, potentes, ¿no? Las que te dan al principio y las que encuentras de los enemigos. La que te viene con la mirilla verde. Sí. La escopeta, porque no abunda, si no yo lo hubiera utilizado más. Y el tema de francotirador, aunque su madre, el control de los cojones del francotirador. No, de verdad. Sí, sobre el control hablaremos luego. Cabe mencionar sobre las armas que sí que está muy bien la diferenciación en la potencia. Es decir, cuando llevas un arma que, por ejemplo, la de la mirilla verde, que no tiene tanta fuerza, es disparar muchas balas para matar a uno. Cuando llevas una escopeta, por ejemplo, que no abunda tanto, es letal. O sea, está muy bien la diferenciación de la potencia que tendría realmente un arma de un calibre o de otro calibre. Además de los disparos, de la acción y tal, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, por primera vez, o de las primeras veces quizá, nos podemos cubrir. Tenemos un sistema de cobertura, pero en lugar de ser en tercera persona como no, en Rainbow Six, pretende ser en primera persona. En primera persona es... El único que se había visto era en Crysis y no era sistema de cobertura, sino que te acercabas a la pared y el arma, ¿sabes? Hacía la animación... De que realmente no chocas con la punta del arma, sino que se sube hacia arriba. Aquí hay un botón especial para cubrirte. Así, cuando te acercas a una pared, cuando te acercas a un objeto en el que te puedes cubrir, te acercas a él, te quedas pegado y te puedes asomar desde las esquinas. Un sistema que creo que está bien ideado. Lo único que a mí personalmente me ha fallado, porque a veces cuando me quería cubrir, cuando no me quería cubrir, sin querer me cubría porque me acercaba un objeto y se cubría automáticamente, o yo prefería engancharme y no tenía espacio, entonces se cubría. Hombre, lo de que se te enganche automáticamente me extraña, porque tienes que darle tú al botón para que se te... Pero quiero decir, en algunos momentos, si me agachaba, no me cubría suficiente, entonces me tenía que cubrir, pero no quería cubrirme, porque entonces al salir hacia... Sí, o sea, es el mismo botón, el de agacharse y el de cubrirse. Si tú te agachas cerca de una pared, gracias, te enganchas, Maneo, automáticamente. Gracias, Maneo. Yo me quería agachar, pero no pegarme a la pared. Entonces, es algo como, yo me agacho y me levanto y soy más rápido que no pegándome a la pared con la espalda y asomándome, porque tengo menos posición de tiro. Aquí depende del estilo de jugabilidad. Yo, por ejemplo, no me he cubierto nunca porque yo voy a saco. Vale. Pero a saco, o sea... Yo todo el rato iba agachándome. No me he cubierto y eso que iba en difícil, apenas me he cubierto. O sea, yo prefiero ir corriendo y hacer un estilo shooter... Me escondiéndote más que nada. O sea, de toda la vida, sí, es escondiéndote, pero detrás de columna. Cubriéndote me parece muy lento para mi estilo jugable, pero aquí estamos hablando de estilos y lo que de verdad valoramos es lo bien implementado que es este sistema de cobertura y las posibilidades jugables que ofrece a cada estilo de persona y jugador. Aquí ahora mismo habéis visto dos ejemplos de estilos que no son axiomáticos y que cada uno puede interpretar o puede hacer suyos o tener ese, pues oye, a mí el sistema de cobertura me funciona mejor que otros estilos. ¿Por qué? Porque el sistema de cobertura en general está bien implementado, sobre todo con la detección de los diferentes niveles. Pues esa, ese pequeño muro a altura de cadera, o si estás cerca de una pared ladeándote hacia el saliente de la puerta, está muy bien implementado y realmente ayuda muchísimo. El problema es que, claro, ya tienes un botón para estar cubriéndote, luego otro botón para apuntar y luego moviéndote para estar inclinándote, más el botón de disparo, estás apuntando cuatro botones. Y si encima tienes el francotirador, tienes otro botón para darle al zoom, no pues llegas. Tienes cinco botones. Entonces, en ese sentido, combinar sistema de cobertura con francotirador se puede, pero es lento. Y en según qué momentos, quizá tú no quieres esa lentitud. Y a medida que subes los niveles de más dificultad, pues la cosa cuesta. Pero es que además es un juego este, Killzone 2, que, aunque parezca mentira, puesto que estamos comentando que es un juego en el que prima mucho la acción, en el que hay mucha adrenalina y siempre están pasando cosas, hace que el jugador vaya lento. ¿Por qué? Porque lo que han intentado recrear la gente de guerrilla ha sido que el personaje pesa, que el personaje tiene un arma que pesa, y entonces lo que han hecho también, y entraron también en otro terreno fangoso y un poco polémico, ha sido el control del arma, puesto que en lugar de tú girar un arma, o sea, girar el pad para girar el arma, para girar el personaje, y que este vaya a la misma velocidad a la que tú giras, tiene como un pequeño lag, una pequeña ralentización, para simbolizar este como que le pesa, ¿no? Como que se va, como que, bueno, vale, me has dado la orden, pero implementado con un desenfoque gráfico brutal. Sí, sí, sí. O sea, la puesta en escena está muy bien. Lo que pasa es que luego, jugablemente, acaba, al menos a mí, eso también vuelve a ser quizá algo más personal, acaba frustrando un poco, porque ves tanta acción, ves tanta cosa que quieres apuntar aquí, apuntar allá, luego matar a este, luego matar al otro, y vas como más lento. Algo que me gusta la idea que han intentado implementar, pero no sé, es que lo estamos personalizando demasiado y no me gusta. No, pero si no va lejos, ¿quién ha de los tres? Esto. ¿Quién de los tres ha subido la sensibilidad en las opciones del juego? Yo. Yo la he subido. Yo la he puesto a tope y aún así me ha parecido poca. Yo no. ¿Tú lo has mantenido igual? Yo lo he mantenido igual. Lo único que he cambiado es el tema del control, porque como te viene por defecto, el apuntado está con el stick analógico derecho. O sea, tienes que apretarlo. Y si el juego ya de por sí es un poco lento, con eso aún va más lento. Lo ideal es como estamos acostumbrados. Yo lo he dejado muchos, así, por eso. Muchos a por ejemplo, el ejemplo es Gears of War, gatillo izquierdo apuntado, gatillo derecho disparo. Yo lo he configurado así. Hay un de estos que es L1 para apuntar y R1 para disparar. Y los gatillos de detrás, granada y cubrirse. Es el mejor modo. O sea, al principio me costó en la primera pantalla decidirme cuál realmente era el mejor sistema de juego. Pero una vez lo tenía elegido, es que ni siquiera he tenido que cambiarlo. Porque, y ya entrando en detalles de los enemigos y de la puesta en escena, Killzone no tiene ayudas. No tiene ayudas al tema de los disparos. O sea, aquí es como Halo, o sea, nada de apuntado automático, ¿no? Tal cual. Bueno, pero en Halo tienes la retícula mega grande y aquí no. Claro, aquí no. Y se agradece muchísimo. Se agradece porque realmente te lo tienes que currar. Los enemigos se mueven, están en constante movimiento. Y hacer disparos a la cabeza con la ametralladora no es tan sencillo como, por ejemplo, en FEAR 2, como hemos visto hace escasos minutos. O sea que esa pequeña lentitud provoca que absorbas mejor todos los detalles espectaculares del juego, tú mismo te ralentices en tu planteamiento jugable y realmente llegues a disfrutar más, porque si por ejemplo todo fuera más rápido, tanto apuntado, se perdería tanto sistema de cobertura, que sería menos necesario, y la inteligencia artificial quizá no funcionaría tan bien, porque con esa lentitud, de verdad, estamos ante una inteligencia artificial. Es que decir a la altura de Halo realmente me parece una chorrada. Pero vale, sí. Pero sí que tened en cuenta que supone un grandísimo reto cómo se cubren, cómo se esconden. La cobertura de los enemigos a mí me ha parecido la mejor que he visto nunca. La cobertura y el ataque. Si ven que la cobertura no es suficiente, sí, van a por ti. Sobre todo. Continúa, perdona. Sí, no, o sea, van a por ti porque ven que no hay otro remedio. En cambio, si tú ves que se te acercan y te alejas de ellos retoman otra vez la cobertura porque la distancia no es suficiente para la escopeta que llevan en ese momento. Y no solo eso, lo mejor es que tú, por ejemplo, estás cubriéndote, te alzas, apuntas, y estás esperando a que salga ese enemigo, pues de que asomes la cabeza te reviento. Pero es que no la asoman. No. O te no la asoman por otro lado. Te la asoman por otro lado y te tienes que cubrir tú. Entonces, cuando ellos detectan que te has cubierto, ellos aparecen, se asoman y es cuando tú rápidamente tienes que asomarte y dispararle. O sea, lo que hemos hecho mil veces en un montón de shooters de online. Esperarse a que aparezca para zasca, aquí no. No. Aquí es como si fuera alguien aquí de te verdad. Lo tienes, aquí te lo tienes que currar. Tienes que lanzar una granada para que se muevan y cuando se muevan, les disparas. O rodearles, o buscar otro punto, pero nada de quedarse esperando. Porque además, si te esperas, te vienen por diferentes lados. O sea, de verdad, y en difícil se disfruta muchísimo. O sea, yo en más de una ocasión me he encontrado con una redada propia de decir, este tío se va a quedar ahí, yo voy para atrás un poco a recargar y a curarme, o sea, a restablecer mi salud. Y cuando voy a por él, pensando que todavía sigue ahí cubriéndose, me lo encuentro que el tío se había adelantado por otra puerta, me lo encuentro de cara. Y ahí fue eso y dije, ¡ole! Es que me lo cargué por suerte, pero fue ¡ole! Sí. O sea, no me esperaba para nada esta táctica. En general, el tema de jugabilidad de Killzone 2 es muy anestesiante, es directo a la retina, sin ningún tipo de asimilación. Es espectáculo puro y duro, bien recreado y que en algún momento y según la dificultad puede llegar a cansar, en otras veces se puede hacer un tanto monótono, sobre todo con la cantidad de shooters que puedas tener a la espalda. Es una apreciación que variará según las personas que lo prueben. Hay gente que quizá ya se haya quedado en shooters estilo Crysis o Stalkers de mundos abiertos y Killzone por mucha espectacularidad les suene a claustrofóbico o demasiado guiado. O al revés. Puede ser, o al revés. Pero en ese sentido sí que yo a título personal tenía el temor de que fuera como un Call of Duty 4, que es tu shooter odiado. Es muy shooter odiado porque de verdad me parece muy aburrido el tipo de jugabilidad que siempre tengas que adelantarte tú, que no sea una jugabilidad mucho más dinámica. Ahí está. Pero aquí sí. La tensión que agrega Killzone 2 en cuanto a inteligencia artificial y control, que hace que este juego te haya gustado en cuanto a jugabilidad, más que variedad, Call of Duty 4. Y la variedad de situaciones de combate, que no te aparecen los enemigos por puntos detrás de la puerta, sino que además van a reapareciendo por varias zonas. Y que hay un par de enemigos distintos, casi siempre son los mismos, pero bueno, hay dos o tres, ¿no?, que le dan pequeños enemigos finales, pequeños momentos finales que en cómputo ofrecen una experiencia que no es nada nuevo, no lo pretende, y es una experiencia apoyada totalmente en el espectáculo gráfico puro y duro. Es decir, cuando tengamos un Killzone 3, es decir, nuevos y mejores gráficos, Killzone 2 sabrá poco porque todo se basa en eso, más grande, mejor, más contundente, con sus detalles de personalidad, como el sistema de cobertura, el tema del apuntado, diferentes armas, inteligencia artificial, animaciones, o sea, todo un conjunto realmente notorio. Pero como shooter, no os esperéis nada revolucionario, no lo es, pero es una experiencia cerrada, conocida, llevada a un pequeño nuevo nivel. Gracias a su envoltorio. Sí, un nivel espectacular, tipo blockbuster, como en el cine. Que el tema, la opinión de 4 años para esto, sí, puede saber a poco. Y la verdad es que sabe a poco en el sentido de, vale, más allá de todo el tema de espectáculo, podías haber planteado en más detalles que ahora comentaremos. Pero que en conjunto, a nivel de jugabilidad, se salvan, sobre todo con todo el hype que llevaban detrás. Mucha gente ha criticado que el juego no traiga un modo cooperativo, tanto que está de moda. De verdad, te juro que estaba jugando al juego cuando tenía que ir a revivir al compañero en momentos que decía, puto compañero, ¿por qué te me mueres, kamikaze de los cojones? Sí, todos lo hemos vivido. Y decías, joder, es que esto con un colega, de verdad, es que sería tremendo, pero totalmente espectacular. De todas formas, y antes de pasar al último apartado de lo que sí que trae el juego, que es el multijugador, lo que han prometido, de momento, la gente de Guerrilla, es que lo del tema del control se lo van a mirar, porque ha habido muchas quejas, que a lo mejor implantan un control y que puedas elegir, o más lento o más rápido, o sea, darle más sensibilidad todavía. Y que puedes configurar los botones. Eso no, sería... eso no han dicho nada. Contenido descargable, que sí que tienen preparado, entonces ampliarán tanto multijugador como en single player. O sea, que la duración que tiene del juego, que no es excesiva, pero el multijugador le darán soporte e intentarán que haya alguna aventurilla más. Y porque obviamente habrá Killzone 3, ya os lo avisamos, eso está claro. Y lo último que han comentado es la posibilidad de añadir un cooperativo, aunque eso a mí me ha parecido más como, sí, sería guay, pero bueno, no está en sus prioridades. Pero bueno, ellos han tomado nota de todo esto. La verdad que es lo bueno que tienen estos estudios pequeños, entre comillas, europeos, que se alejan un poco del ambiente hollywoodiense, ¿no? Haciendo un poco el símil cinéfilo de Estados Unidos o de Japón, ¿no? Están un poco más en una zona propensa a la creatividad e intentan complacer a su público. O sea que por eso, la verdad que es un buen trabajo, de hecho, el de Guerrilla. Y por último, el multijugador, que eso sí que lo tiene el juego y que pues es un extra muy suculento. Pero mucho, ¿eh? Es muy bueno y además es el complemento ideal que ya tocaba a Resistance 2. Si en Resistance 2 tenemos algo liviano, rápido, asequible y muy divertido, con Killzone 2 tenemos algo más exigente, muy potente y sobre todo mucho más preciso y no tan rápido. Es el relevo generacional del multijugador en PlayStation 3, que en el futuro va a ser sin duda el rey. Y cogen como referencia el multijugador que ha impactado tanto como Scott 4, ese sistema de rangos, de mejora de habilidades. Todo eso lo implementan en este modo de juego multijugador y además lo llevan mucho más allá. Es decir, que tú además quieres crear un clan, llegas a un rango, creas clan, ese clan siempre será tuyo. Podrás invitar a compañeros, podrás organizar eventos, que esos eventos se trata de competir con otros clanes, pero todo in-game, es decir, no tienes que acceder a ninguna página en concreto, sino que todo in-game dices, mira, voy a retar a tal clan y pues en tal momento se irá. El tema comunidad, la verdad que se lo han currado mucho. Si en este tema de la comunidad era referente en 360 Halo 3, sin duda alguna, por estadísticas, por opciones, en PlayStation 3 será Killzone 2. No tanto y no al mismo nivel, o sea, la comunidad claro, que detrás de, claro, de Halo claro. 3 y luego con el tema de los mapas, ¿no? Pero como ejemplo, sí que pretenden acercarse a algo de ese estilo. Y además los modos de juegos, que ya tenemos los típicos Deathmatch, captura la bandera, pero aquí llevados a un toque de originalidad más distintivo del juego. Capturar la bandera no es coger una banderita, sino que quizás se tiene que coger una radio que hace propaganda del equipo que esté en aunque posición. La mona se vista de seda, mona se queda. Sí, obviamente, la modo de Smash, guerra de territorio, siempre lo está en el jugador. Lo que quieras es capturar una bandera. Pero la gracia es divertido. Es la implementación de todo esto. Claro, es porque estamos hablando de la implementación de la jugabilidad Killzone 2, lenta, precisa, con ese apuntado que cuesta un poquito, sobre todo y principalmente por el mando de los cojones. Pero solventando eso y acostumbrándote, puedes llegar a disfrutar de partidas muy bestias con el tema del multijugador, porque al fin y al cabo todos tienen esa misma lacra, ¿sabes? Todos están jugando con el mismo mando. Sí. Así que por ese punto de vista, tanto el capturar la bandera como el típico deathmatch, defender al compañero, o el tema de los objetivos, ¿sabes? De defender o destruir tal objetivo, ves ahí pues las ocho personas, venga por el objetivo y está bien. A mí me recuerda mucho al tema del cooperativo de Resistance 2, que es uno de los modos más divertidos del multijugador, pero esto en 8 contra 8, muy a lo Unreal Tournament 2004. 8 contra 8, máximo 32, perdón. Bueno, a ver, máximo 32 personajes. Pues que pueden crear grupos también dentro del mismo clan, grupos de 8. De escuadrones. Exacto, escuadrones. Sí, sí, de 4 miembros y joder. Y además pues todo eso, los mapas que ya el multijugador son muy grandes, son extensos, hay dentro de un mismo mapa pueden haber diferentes puntos de objetivos, se pueden ir reanudando. Y además pues eso mismo, todo el contenido que quieren añadir in-game, pues nuevos mapas, nuevas armas y etcétera. Y según se comentan, nuevos vehículos, que espero que sí implementen un sistema, unos vehículos para llevar los cuatro jugadores típicos, porque realmente daría muchísimo juego a unos mapas tan grandes como este. A mí me gustaría de vehículos, sobre todo algo aéreo. Sería la bomba de este juego. ¿A que no, sí? No me lo imagino, ¿eh? Yo sí. No me lo imagino por techo gráfico, no por altitud y... Pero esos vehículos que llevan, que son como... Los transportes. O sea, yo no tengo un avión megatocho, pero esos transportes que van como... sobrevolando, no esas te diría cosas que van ahí encima, un nivel encima de unos y que de van ahí desde pequeñas. Ahí apuntando, hostia, sería sí, pero en multijugador yo no lo veo, Sí, puede ser de forma automática, como puede ser. No, porque implementarlo luego los límites del cielo a nivel de hacia dónde puede ir. No. Yo creo que no. Yo no lo veo, en un juego de Killzone 2 en absoluto. Yo sí, perfectamente. Pues para vosotros, pero de verdad. Pero en ese sentido sí que, concluyendo, Killzone 2 sabe a poco. Sabe a poco en el modo campaña. Muy espectacular, muy contundente, muy bestia a nivel gráfico. Pero, señores, que son 10 horas en difícil. O sea, que en 2 días te lo pasas. O sea, esperando 4 años para pasártelo en 2 años, o sea, en 2 días, sí, para pasártelo en 2 días, porque la emoción te puede, porque realmente lo estás disfrutando, pese a algunos momentos que pueden decaer un poco en el cómputo global, pues sabe a poco. ¿Y dónde está el aliciente? En el multijugador. Un multijugador que le falta bastante, creo, por pulir, sobre todo por el tema del control, por el tema de que ahora mismo está petado acceder a él. Es casi imposible porque hay muchísima gente que intenta y no puede, por el tema de ver cómo funciona el tema de clanes, premios, rankings y eventos. También puedes ir practicando con el tema de los bots y mención especial al diseño de mapas, que es grande, variado, hay muy buenos niveles para todo estilo de jugadores, para los que quieren estar en plena acción, como los que desde las distancias campeando con el francotirador pueden estar ahí. No hemos comentado el detalle francotirador, ¿cómo se apunta? ¿Se le ha apuntado? Lo he comentado con lo de los 5 botones. 5 botones y además el uso del six axis para momentos de activar una bomba, que es girando el mando, abrir una válvula, pues con los dos gatillos son las manos capitas. Es una chorradita de, oye, que tenéis que poner algo de six axis. Bueno, va, lo ponemos. Pero yo siempre lo digo, si lo tenéis ahí, hacerlo, pues eso ya me parece suficiente. Por cierto, si alguien quiere en YouTube que busque mi usuario, Fukui, y mire un vídeo que puse yo de las primeras impresiones de Killzone 2, que explico estas cositas. Yo grabé otro en el que un personaje me empezó, o sea, un enemigo empezó a volar. De verdad, empezó a volar a través de su pierna. Y en serio, empezó a darse un hostias error, contra... Un bug. Sí, un bug. Empieza a darse hostias contra las paredes y empieza... Sí, de verdad, como... A lo fear. ¿Estoy jugando a fear? ¿Por qué son? Sí, o otro personaje. También grabé un vídeo de otro personaje que realmente está atravesando una pared. Tanto brazo como cabeza y pierna atraviesa una pared. Pero bueno, Para vídeo de muertes es el que ya sacaron antes de esas muertes espectaculares de los enemigos. Sí, todas las muertes de los enemigos. Bueno, concluyendo análisis. Bueno, señores, concluyendo, tenemos el nuevo techo gráfico en consolas, tenemos un imprescindible de PlayStation 3 y de hecho un imprescindible de cualquier, ¿sabes?, de cualquier ludoteca. El espectáculo y la contundencia visual lo valen tremendamente y aunque jugablemente no es nada nuevo ni sorprendente, los detalles de jugabilidad están muy bien hechos, tiene suficiente personalidad y méritos propios como para ser considerado un gran juego. Y aunque sea muy corto y aunque la experiencia diga, joder, tanto tiempo para esto, que es que es inevitable, siempre nos quedará el multiplayer. Siempre quedará el multiplayer, que ojito, que es el complemento ideal con esas partidas rápidas de Resistance 2. O sea, ahora realmente el online en Play 3 ya puedes decir, joder, ya tengo diferentes estilos de juego y no solo ese. Por cierto, que hay clan de On en el último nivel. Bueno, todavía no porque me lo han borrado de la beta. Tengo que volver a hacerlo. Bueno, que no era beta, era para el tema de prensa. La preview. Sí, la preview. Y hay clan de On, hay post para apuntarse en nuestro clan y hacer nuestros primeros torneillos. Apuntaros, pues, señoras, hasta aquí el análisis de Killzone 2. No le damos nota, que le den. La gente nos espera que le den, ya estoy harto de las notas. Y lo que habéis escuchado es lo que vale, no ha habido hype, no ha habido realmente nada que nos flipáramos. Hemos jugado un poco con vosotros con la consideración de Killzone 2, pero el juego, de verdad, que lo vale, que lo han hecho, que han callado bocas, y va, venga. Por todo esto, le damos un 90. Otra vez la mierda de la música. Se acabó hace un rato, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, no me he dado cuenta. Pues... Había 58 minutos de música, ¿eh? O sea, hemos estado una hora de análisis de Killzone 2. Pues sí, yo ya es lo que me esperaba. Me esperaba un poco menos, de miedo. Bueno. Es que ha dado caña. Pon la música al final y hacemos una despedida breve. Hombre, no. Hola, al final y nos despedimos breve, ya está. Ah, nos despedimos breve. Yo sí, diría sí. Es que hay pequeñas conclusiones, Killzone 2. Conclusiones, ya hemos dicho todo lo que hay que decir. Seguro. Yo lo he dicho al principio. ¿Tiene huevos que te lo hayas pasado? O sea, yo de verdad, o sea, que te hayas pasado un juego de consola. Ojo, que los puedo contar con los dedos de una mano. Los juegos de consola, particularmente shooters, que me he pasado con mando, ¿eh? O sea, me sobran dedos en una mano para contarlos. ¡Ojo! Y uno de ellos es Killzone, Dios mío. Y uno de ellos es Killzone 2. Killzone, perdón. Que me lo he pasado enterito y con mando. Las veces que he dicho, por favor, quiero un teclado y un ratón, pero ole mis huevos que me lo he pasado. En normal, yo sufrí en el combate final, ya lo veréis. Como 50 veces me llegaron a matar. ¡Qué horror! Pero qué horror. La verdad es que lo disfruté, no obstante. Poco más podemos comentar de este Killzone 2, porque veo que no me seguís el rollo, así que... Sí, no, es que creo que sería repetirse, es jugazo donde, sí. Donde el multijugador pues le da mucho juego, y es el multijugador que muchos esperamos realmente, es decir, ¿cuándo va a llegar un multijugador que me haga sentir lo que me hizo sentir Call of Duty? Pues bueno, ya tenemos, en cierta medida, Killzone 2, lo he dicho bien. Killzone. ¿Cómo odio Call of Duty, en serio? Ay, Freeman. Vamos allá. Odias el modo single, pero es que el multijugador ha dado muchísima caña. Sí, no, caña. Sí, segura, pero ya tengo demasiados multijugadores. Con Gears of War y Resistance 2 ya hay de sobra. Venga. ¡Hala! ¡Empezamos! Buenas noches a todos. Bienvenidos a Última Liga. Ah, no, que nos vamos. Que nos vamos. Bueno, esto luego lo edito y no pasa nada. Sí, señores, siempre lo mismo y luego no lo edita. Pero si lo edito todo, tendrías que flipar la cantidad de cosas que edito. Ay, cómo se pica esto. Bueno, yo ya lo he dicho al principio, FIAR 2, pues bueno, ahí está, como anécdota para los fans que les guste el género, yo os lo dejo todo para vosotros. Killzone 2, en cambio, aún siendo un shooter de consola, me ha impactado y ahí quedan mis impresiones. No será el shooter de mi vida, porque hay otros que me gustan más, como Crysis, directamente, así lo digo de claro. Pero oye, ole sus huevos porque me ha atrapado. Así que felicidades Sony y quien lo disfrute, pues que se una al clan de último nivel, que habrá unas pachanguillas. Nada más, la semana que viene otro programa, que Freeman dirá cuál. Sed buenos, no es nada que yo nunca haría. Adiós, amiguitos. Adiós, señor Fukui, señor Maneo. Pues nada más comentar que os unáis a este clan nuestro, el de toda la vida, el clan de On, esta vez en Killzone 2. Y nada más, que el juego es espectacular y que ofrece pues muchísima diversión. Y eso, un must have de PlayStation 3. Y fins, la semana que viene. Muy hasta igual. La semana que viene, señor Maneo. Yo como frase final diría fiardos de nosotros con el análisis de Killzone 2. Vale. Hasta la semana que viene con un programa que tiene muy buena pinta porque de nuevo es un Estrategia Day. Vuelve de Master Chief. Otro programa menos descargado. No, menos descargado no, porque está Halo Wars. Yes. Con una estrategia que realmente mueve masas, que es Warhammer 40.000, Dawn of War 2, que tiene un pintón que lo flipas. Señores, disfrutad de los videojuegos, sed felices y leed aún más. Adiós. ¶¶